Esto es el aula virtual de la Fundación de los Comunes. Puedes encontrar toda la información sobre este aula en aula.fundaciondeloscomunes.net. También puedes seguirnos en tu red social favorita, Twitter, Instagram o Facebook. Bien, pues empezamos la segunda sesión del curso que hemos llamado En busca del tiempo perdido, utopías de liberación del trabajo. Y bueno, no sé si habéis leído las lecturas básicas que nos había recomendado Álvaro Briales. Y por mi parte, al leer sobre todo, bueno, el texto de Momo, me vino una frase que adoro, que es de un amigo senegalés que siempre me dice que todos los europeos tienen reloj, pero ninguno tiene tiempo, ¿no? Y pensando en esto del tiempo, otra frase que está por el contrario, me genera como mucha desazón cada vez que la escucho, y cada vez la escucho más en cuanto propongo a alguien hacer cualquier cosa o acudir a cualquier convocatoria o lo que sea, y que seguro que os sonará familiar, es esta de no, lo siento, no puedo, no me da la vida, ¿no? Esto dicho con el suspiro de resignación característico que ponemos al decir esa frase. Y la verdad es que sí que, no sé, creo firmemente que cuando nos oigamos decir esa frase o la oigamos a otro, debería ser un pequeño disparador para hacernos pensar, para invitarnos a pensar al menos, ¿no?, que nuestras vidas necesitan algún cambio en nuestra relación con el tiempo y una suerte de intención al menos de emanciparnos de las prisas, ¿no? Y bueno, para seguir alimentando juntos esta reflexión sobre el trabajo, los trabajos y sobre los tiempos, os habíamos propuesto también unas pequeñas preguntas disparadoras, ¿no? Recojo tres de ellas. La primera es cómo reapropiarnos de nuestro tiempo de vida. La segunda, cómo imaginar nuestros cotidianos más allá del empleo y del trabajo. La tercera, cómo poner en el centro la reproducción de la vida frente a la acumulación del capital. Y bueno, además de las preguntas, si recordáis, en la presentación de la sesión había como una suerte de premisa, ¿no?, que era el seguir queriéndolo todo, que sabéis que es un lema que se extendió y popularizó en los 70 en algunos contextos, en Italia especialmente. Y esta premisa, porque compartimos con Kathy Wicks, ¿no?, esto que dice ella en el libro del problema del trabajo, que también nos hemos recomendado como lectura para esta sesión, que quizá el problema de nuestro tiempo no es tanto que queramos demasiado, sino que queremos demasiado poco, quizá. Ahí queda eso, ¿no? Entonces, bueno, esta premisa o condición y estas preguntas también se las planteamos a Álvaro Briales Canseco, que es la persona a la que hemos invitado hoy a introducir la sesión, que es activista de distintos movimientos sociales de Madrid y además es investigador y profesor de sociología del trabajo en la Universidad Complutense de Madrid. Y también ha sido, si algunas habéis estado en otros cursos del aula, coordinador de este aula virtual durante unos años y sigue siendo compañero de la Fundación de los Comunes. Dicho esto, no te quito más tiempo, Álvaro, así que cuando quieras. Vale, pues nada, estoy en casa, en mi casa literalmente. Y luego en el curso del aula virtual, que ha sido mi casa durante los últimos años y sigue siendo también mi casa, ¿no?, la Fundación de los Comunes. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todas las personas que os habéis apuntado al curso, y especialmente pues a Marisa y a Laila, ¿no?, y a Laila por su libro tan bonito y tan potente, que ha permitido también provocar esta discusión que, que vamos a tener hoy y que yo creo que es completamente fundamental, ¿no? Para imaginar otro futuro, imaginar también otra vida a partir de nuestro deseo de transformación de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, me veis, me imagino una cámara y en el otro veis la presentación del PowerPoint, ¿no? Vale. Pues si hay alguna cosa, me aviséis. Vale, pues hemos titulado esta presentación En busca del tiempo perdido, utopías de liberación del trabajo. Y bueno, pues esas utopías de liberación del trabajo es prácticamente, para mí es prácticamente sinónimo de liberación del capitalismo, o sea, de liberación social en general, ¿no? No es una liberación en un ámbito específico particular de la vida, sino liberarnos del trabajo implicaría seguramente liberarnos en general, ¿no? Entonces, bueno, por eso me ha costado un poco sintetizar en esta presentación, porque todo tiene directa o indirectamente que ver con el trabajo, así que bueno, en esta presentación hay algunas cosas que voy a pasar un poco rápido y que luego os lo dejo en PDF con algunos apuntes o cosas que os puedan servir para más adelante, pero no voy a contar todas y cada una de las cosas que he metido aquí porque eso me llevaría igual demasiado tiempo, ¿vale? Entonces, avanzamos. Vale. El índice de la presentación, empiezo pues hablando de una metáfora introductoria, que es la del juego de las sillas, como una metáfora simplificadora de la dominación del trabajo. Después hablo de la idea del optimismo neoliberal y frente a ese optimismo abstracto neoliberal, pues planteo que podemos oponerle la fuerza de la idea y de la práctica de la liberación del trabajo. En tercer lugar, intento definir o ponernos un poco de acuerdo qué significa ese trabajo del que nos queremos liberar, ¿no? Porque es un término muy polisémico que usamos de muchas maneras y habría que intentar especificar, ¿no? Al máximo qué entendemos por eso de lo que nos querríamos liberar, ¿no? Y por último, que es el grueso de la presentación, voy a hacer un recorrido por demandas utópicas y prácticas utópicas de liberación del trabajo, ¿vale? Y bueno, pues había dicho Marisa que bueno, que también trabajo ahora en la universidad, pero sobre todo pues voy a hacer un discurso militante, ¿no? Porque antes que nada soy evidentemente un militante y este tema pues me afecta políticamente como nos afecta que estéis aquí seguro, ¿no? Así que allá vamos. Vale, en primer lugar, muy rápidamente, solo por no darlo por supuesto, ¿qué entendemos por capitalismo? Porque también se puede entender capitalismo. Entonces, básicamente entiendo por capitalismo pues ese sistema de imperativo que impone a la vida social un imperativo de acumulación de capital y que ordena el tiempo de trabajo asalariado, ordena la producción, la circulación, el dinero, la reproducción, las mercancías, etcétera, a ese imperativo de acumulación de capital que no que se nos impone como si fuera, digamos, algo de la naturaleza y sobre el cual no hemos decidido democráticamente que queramos vivir bajo este modo de vida social, ¿no? Y de ese imperativo de acumulación de capital deriva el imperativo de productividad, de competencia, de crecimiento y una mercantilización expansiva de cada vez más esferas de la vida, ¿no? Entonces, bajo esta idea, el tiempo de vida y los sentidos más amplios de lo que es la riqueza, aparte de la riqueza mercantil, quedan subordinados también a esos elementos que empiezan a operar como centro de la vida social, pues desde hace, en términos históricos, relativamente poco tiempo, ¿no? Digamos que estamos hablando de un sistema que solamente, entre comillas, tiene 200 años, ¿no? Redondeando o según los países, un poco más, un poco menos, muy específica, ¿no? Aterrizando un poco más, podríamos hablar del. Me gustaría plantearos esta metáfora como para pensar sobre ella, del juego de las sillas al que todos hemos jugado en un momento u otro, ¿no? El juego de las sillas como una metáfora de cómo funciona el mercado de trabajo, ¿no? En el juego de las sillas siempre hay una presión temporal cuando se para la música, hay que coger una silla y siempre hay menos sillas de las que necesitamos, ¿no? Para poder sentarnos, entonces siempre hay alguien que se queda fuera. Y hay una presión temporal constante y creciente por correr para coger alguna de las escasas sillas que hay, ¿no? Luego hay una lógica, digamos, individualista y de todos contra todos, porque el juego consiste en que siempre hay menos sillas de las suficientes, ¿no? Entonces cada quien tenemos que correr más y luchar todos contra todos por coger alguna de esas sillas, ¿no? Solo hay un criterio de valor dentro del juego, que es el tiempo, la rapidez para coger una silla, y entonces cualquier otra capacidad o cualquier otro tipo de juego queda subordinado, ¿no?, a ese único criterio de valor, que sería, pues, el criterio del capital, el criterio del mover dinero, el criterio del trabajo, cuyo sentido es mover cada vez más y más dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Y digamos, el capital nos tiene corriendo por esas escasas sillas, pero las preguntas podrían ser: ¿por qué no puede haber sillas suficientes, ¿no? ¿De dónde, quién ha dicho que no haya sillas suficientes para toda la gente que estamos jugando? ¿Y por qué toda la vida debería estar subordinada a ese juego y por qué no podemos, digamos, jugar a otros juegos, ¿no? Porque es un juego, y es, digo, una frase de Remedios Zafra, ¿no?, en el entusiasmo, que dice que cuando el triunfo individual implica el fracaso de los demás, es en gran medida un fracaso colectivo, ¿no? Entonces, la subordinación de la vida social a esta especie de juego de las sillas, este imperativo de la competencia de todos contra todos, vivimos una sociedad actualmente donde el éxito individual no implica necesariamente que otras personas se vayan a quedar fuera del juego, ¿no? Entonces, deberíamos pensar, como se dice, ¿no?, en el manifiesto comunista, que la libertad de cada individuo sea la condición de la libertad de todos, de todos, ¿no?, del conjunto, ¿no?, como un modelo de sociedad alternativa, ¿no? Entonces, dentro de este juego de las sillas, os había mandado un pequeño cuestionario, ¿no?, antes del curso, para recoger un poco qué rechazas más profundamente de tu trabajo y de tu vida laboral, ¿no? Y me gustaría hacer este paralelismo entre las respuestas que habéis planteado, que luego, si queréis, en el debate las comentáis, y el análisis que he hecho, así muy sencillo, os parece bien o no, más ajustado, menos ajustado, ¿vale? Y en esas respuestas que habéis dado, pues las categorías, digamos, con las que analizar esas respuestas serían lo que rechazáis más profundamente es ese exceso de trabajo, esa presión temporal, trabajar bajo mando, la subordinación de vuestra actividad a una lógica mercantilizadora, la desvalorización, la individualización o el aislamiento de la lógica del trabajo, la idea de que el trabajo no lo habéis elegido, las condiciones en las que se hace, es decir, no tiene condiciones democráticas, y la idea de que no tiene sentido, ¿no? Entonces, estas son algunas de las respuestas, ¿vale? Decir, ¿no?, en el campo del exceso de trabajo, ¿no?: me lleva un tercio de cada día, me deja sin tiempo, me absorbe la energía, la aceleración, el estrés. La idea de bajo mando, ¿no?, del trabajar para otros, etcétera. La idea de la subordinación a la mercantilización: me tengo que vender, tengo que subordinar mi tarea, en este caso de una compañera profesora, a ese sentido mercantil. La idea de no poder trabajar de manera colectiva o cooperativa, sino estar, digamos, en una lógica aislada, fragmentada, ¿vale?, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues ese sería un poco algunas de las características que habéis mencionado y de las que podíamos partir como experiencias, ¿no? Porque es de ese rechazo del trabajo tal como se organiza, de donde también podría surgir el deseo de transformarlo, ¿no? Y no voy a enrollarme en esto, pero simplemente dejaros algunos datos de cómo está, digamos, el juego de las sillas en la actualidad, en el caso del mercado laboral español, ¿no? Con jornadas laborales muy largas y muy intensas, salarios de mierda para al menos la mitad de la población que está dentro del mercado laboral, una polarización del reparto del tiempo de trabajo, donde una gente que trabaja muchísimo tiempo y muy intensamente y otra gente se ve a un ocio forzoso, una desocupación forzosa, ¿no? La alta temporalidad laboral y el alto desempleo, la alta accidentalidad en el trabajo y las muertes en el trabajo, la alta desigualdad que existe en el caso español y a nivel global. Y esto es muy importante, ¿no? La crisis del sentido del empleo, ¿no? Incluso en aquellas personas que tienen salarios más o menos decentes y horarios más o menos decentes, el sentimiento de que la actividad a la que dedican buena parte de sus vidas no tiene sentido o utilidad, ¿no? Entonces, esto también es una cuestión muy importante y muchos datos sobre eso y en todos los países es así, en España especialmente, ¿no? Y esto ha conllevado, lógicamente, entre otras cosas, un deterioro de la salud mental, ¿vale? Y actualmente se está hablando, el ministro Escrivá, pues señalaba el otro día que habría que alargar la edad de jubilación hasta los 75 años, ¿no? No quiero centrarme más tiempo en esto porque ya sabemos que las cosas están muy mal, pero quería partir de esa fuerza del dolor, ¿no? Como dice Santiago López Petit, o de esa cruda realidad, porque es de el rechazo a eso y no de la negación de eso, de la omisión de eso, sino del rechazo a eso que nos hace la vida en buena medida invivible, es de donde podría surgir esa fuerza, ¿no? Del deseo y de la práctica de liberación del trabajo, ¿no? Entonces, frente al optimismo neoliberal, que sería que independientemente de estas condiciones tuviéramos que estar pensando en términos positivos y tal, que todo nos va a ir bien en la medida que pensemos individualmente que nos va a ir bien. A mí una idea que me parece muy interesante que plantea Terry Eagleton en ese libro es que tenemos que construir motivos para la esperanza, ¿no? Y distingue mucho el optimismo neoliberal de los motivos materiales para la esperanza. Es decir, si no tenemos motivos materiales, reales, imaginados, creencias en el futuro, organizaciones, amistades, etcétera, etcétera, lógicamente vamos a ser pesimistas y no puede ser de otra manera. Por tanto, habría que construir esos motivos para tener esperanza, ¿no? Y esa esperanza, aparte de un acto, digamos, de que depende de cómo, de la realidad que nos rodea, etcétera, yo creo que también podemos dar argumentar o yo quiero defender que el futuro no está escrito y eso digamos no es una frase hecha para tener esperanza, sino que es digamos real desde el punto de vista del conocimiento social y el conocimiento histórico, el futuro no está escrito. Eso digamos es una verdad en sentido fuerte, ¿no? Y entonces dentro de que ese futuro no está escrito, planteaba Marcuse en el año 67, en esa conferencia El final de la utopía. Un año antes del estallido del 68, ¿no? Que puso el mundo patas arriba, ¿no? El mundo pudo cambiar de base, ¿no? Como decía también el libro sobre el 68, ¿no? Decía Marcuse que hoy en día podemos convertir el mundo en un infierno, y eso, digamos, es una posibilidad, pero como posibilidad real también podemos transformarlo en todo lo contrario. Es igual de posibilidad una cosa que la otra. Y esto no desde un discurso, digamos, que trata de hacer un equilibrio entre el optimismo y el pesimismo, sino desde un discurso de, digamos, de las posibilidades reales que existen en la historia real, ¿no? Siempre hay bifurcaciones, siempre hay posibilidades de ir hacia un lugar o de ir hacia otro. No está determinado que vayamos a ir al paraíso, por supuesto, tampoco está determinado que vayamos a ir al infierno, ¿no? Siempre existen las dos posibilidades y las posibilidades dependen en buena parte de nuestras acciones, ¿no? Podríamos pensar en esos dos futuros o podríamos pensar, por ejemplo, en ese librito que también me gusta mucho la manera de plantearlo, en esos cuatro futuros, ¿no? Que plantea Peter Freys, que podrían ser comunismo, rentismo, socialismo o exterminismo, ¿no? En función de distintas combinaciones de igualdad o desigualdad o jerarquía y abundancia, ¿no? Plantea en ese texto, ¿vale? Entonces el futuro no está escrito y esto no es una afirmación optimista ni utópica y tal. Esto es así, digamos, en sentido fuerte, ¿vale? Pero el futuro no deriva simplemente del presente, podríamos decir, ¿no? Siempre hay, digamos, un grado importante de indeterminación, de que no sabemos lo que va a ocurrir, hagamos lo que hagamos. Siempre pasan cosas que nunca esperaríamos que hubieran pasado, ¿no? Como una pandemia, como un 15M, como un 68, como muchas de las cosas que ocurren, ¿no? Pero, claro, también yo creo que hay que defender que el futuro tampoco es que esté completamente indeterminado, que puede pasar cualquier cosa, que eso sería una idea, digamos, más posmoderna, ¿no? Entonces, ese concepto que se utiliza mucho los autores de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Del potencial determinado que existe en el presente, ¿no? Es decir, en el presente ya existen formas que podrían prefigurar ese futuro. Entonces, desde este punto de vista, no tenemos que simplemente solamente imaginarnos el futuro y ya está, y negar o huir del presente, sino que siempre tenemos que buscar las tensiones entre lo que hay en el presente y lo que podría haber en el futuro, ¿no? Porque en lo que hay en el presente siempre hay potencialidades para construir ese futuro que podría haber, ¿no? Sea el futuro, digamos, deseado o el futuro indeseado, ¿no? Y la pregunta que nos podríamos hacer para, digamos, este método sería quiénes, dónde y en qué condiciones podrían poner ese potencial determinado en acto, ¿no? Quiénes, en el caso de la liberación del trabajo, qué sujetos, en dónde está el rechazo del trabajo y de dónde podían surgir esas prácticas de liberación del trabajo, ¿no? Entonces, como método, digamos, que he intentado utilizar para pensar en esas demandas y las prácticas utópicas, propondría hacer esa dialéctica entre una imaginación radical, todo lo utópica que queráis, pero siempre en conexión con las potencias presentes en lo que hay, en lo que existe a día de hoy, que podría prefigurar ese futuro, ¿no? No me voy a enrollar en esto, aquí os he dejado simplemente unos esquemas que parten de, bueno, de la idea de clásica en Marx de que el capitalismo abre la posibilidad del poscapitalismo, ¿no? El capitalismo en sus propias condiciones de desarrollo es el que abre las posibilidades objetivas, digamos, de dar el salto a otra sociedad radicalmente distinta. ¿Por qué? Pues en las famosas contradicciones fundamentales del capitalismo, ¿no? Que no voy a entrar más en ella, pero podríamos pensar en una contradicción actual, que es la abundancia de riqueza material. Somos la sociedad en la que hay más abundancia de riqueza que haya existido jamás, ¿no? Y por otro lado, la necesidad del capital de seguir explotando el trabajo, ¿no? Entonces, de esa contradicción radical podría surgir una liberación de tiempo disponible, ¿no? Que podríamos decir con Marx, ¿no? Entonces, en la esfera del trabajo, lo que hoy es el ahorro constante de trabajadores podría convertirse en un ahorro constante de la jornada laboral media, ¿no? Lo que hoy es la producción del capitalismo de escasez de tiempo constante, por un lado, y de tiempo superfluo para todas las personas que están desocupadas o en condiciones precarias, podría transformarse objetivamente en tiempo disponible, ¿no? En un aumento del tiempo disponible para el conjunto de la sociedad, ¿no? Y lo que en el capitalismo es una gran polarización de esa riqueza abundantísima podría transformarse, existe la posibilidad, digamos, objetiva, real, de que pudiera haber acceso a toda esa riqueza con relativo poco tiempo de trabajo de los trabajadores, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente os dejo esos esquemitas que luego os pasaré por si alguien quiere profundizar o si luego queréis preguntar cualquier cuestión, ¿vale? Entonces, aquí un meme que me encontré por ahí por Twitter, ¿no? Que lo tuitearon de la campaña de ecologistas en acción de trabajar menos, ¿no? Que plantea la cuestión de el 1 de septiembre, ¿no? A la vuelta de las vacaciones, Y el jefe pregunta que cómo vamos a motivar la plantilla, ¿no? Entonces, una trabajadora plantea que igual el coaching, otra trabajadora plantea que quizás el mindfulness, y otro trabajador plantea que una opción, digamos, mucho más de sentido común, de lógica aplastante, que es, bueno, pues subir los salarios y trabajar menos, ¿no? Por lo menos, si trabajar menos tiempo, si es que para quienes los salarios no sean tan malos en esa oficina, ¿no? Entonces yo creo que ya tenemos que mandar a la mierda el coaching y todo ese optimismo, todo ese pensamiento positivo, tenemos que mandar a la mierda el mindfulness y tenemos que mandar a la mierda el juego de las sillas, ¿no? La cosa, digamos, está muy clara, ¿no? Queremos más riqueza, riqueza, por supuesto, en un sentido mucho más amplio del sentido de que nos da el capitalismo y queremos trabajar menos en el sentido que os propongo ahora mismo, ¿no? Porque, como decíamos, hay una gran polisemia, ¿no? Del término trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el trabajo concretamente del que nos querríamos liberar? Pues os doy una definición rápida de el trabajo proletario, ¿no? Que es aquel del que nos queríamos liberar, si le queréis llamar trabajo capitalista, trabajo alienado, como lo queráis llamar, ¿no? ¿Qué sería concretamente eso de lo que de los que nos querríamos liberar? Pues el trabajo proletario sería aquella actividad sometida a una presión temporal sistemática, y esa sistemática es muy importante, que es una presión temporal derivada de la imposición del siempre más, ¿no? Siempre más, siempre más, siempre más, y nunca, digamos, llegar a un, bueno, ya está bien, ¿no? Pues no, siempre más, ¿no? Que esa es la lógica de la productividad creciente y constante, la competitividad creciente y constante, que deriva de la lógica de la acumulación de capital, ¿no? Y que es un punto de paso obligado para acceder al salario, a las necesidades básicas, ¿no? Esa actividad sometida a presión temporal es por lo que tenemos que pasar de manera obligada si queremos acceder a un salario, si queremos acceder a nuestras necesidades básicas, ¿no? Entonces, por especificar un poquito más, que no es trabajo, no sería el trabajo proletario, no lo podríamos definir por el contenido mismo del trabajo, por la utilidad concreta de la actividad, sino por su subordinación a una forma temporal, ¿vale? Por la subordinación de la actividad, esa presión temporal, sistemática, etcétera, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, el trabajo de periodismo es un contenido que me gusta, ¿no? Es vocacional, el trabajo de profesor, yo quiero ser profesor porque es mi vocación, porque me gusta enseñar o lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la cualidad del trabajo se transforma cuando, si tú eres periodista y te obligan a escribir cada vez más artículos por día o por semana o por mes, o si tú eres profesor y te obligan a tener cada vez más alumnos por clase o por hora o por día, la cualidad de la actividad se transforma, ¿no? Esa es la diferencia entre el que ese trabajo esté proletarizado o no esté proletarizado, esté alienado o no esté alienado. No es el contenido, digamos, se puede discutir sobre si hay cosas que serían más o menos útiles en una sociedad futura, pero lo que proletariza una actividad concreta sería, en la definición que os propongo, estar sometida a esa presión temporal temática, ¿no? Tampoco algo es trabajo proletario por el hecho de que se gaste mucha energía en esa actividad, aunque la mayor parte de los trabajos proletarios implican un gran gasto de energía, ¿no? Por ejemplo, organizar una fiesta implica mucho gasto de energía, pero no lo consideraríamos trabajo proletario del que nos querríamos liberar, ¿no? Puesto que en la sociedad poscapitalista habría actividades que implicarían también mucho gasto de energía, incluso podrían implicar presión y, digamos, y agobio, incluso estrés, etcétera, etcétera, pero que no sería, digamos, la forma de la actividad generalizada, ¿no? Un trabajo proletario tampoco está necesariamente sometido a la dirección de un jefe, aunque muchas veces sí, ¿no? Buena parte del trabajo que hoy día se llama autónomo, ¿no? No tiene formalmente jefe, no tiene formalmente horarios, pero está también sometido a esa presión temporal sistemática. Y no necesariamente es asalariado, pero es potencialmente asalariable, ¿no? Si se vive como una actividad sometida a presión temporal, como puede ser la esclavitud, como puede ser, aunque no esté asalariada, como puede ser el trabajo doméstico, que se hace en condiciones de presión temporal sistemática, ¿no? Pues entonces ahí también podríamos definirlos como esa forma de actividad de la cual nos querríamos liberar, ¿vale? Esa es la definición rápidamente y luego si queréis comentamos qué os parece que os propongo y que bueno, que esto está derivado, evidentemente no me lo he inventado yo, sino que está derivado, esto es, pues viene de una interpretación del concepto de trabajo en Marx, ¿no? ¿Cuál es la, y un par de especificidades sobre qué entenderíamos también por liberación del trabajo? No es una posibilidad individual, ¿no? Si yo como individuo o un grupo de colegas nos pasamos a la vida slow, etcétera, y a vivir lentamente, etcétera, cuando el resto de la sociedad está viviendo en esas otras condiciones, pues eso no sería liberación del trabajo como actividad social, sino que sería, digamos, un privilegio que en unas circunstancias determinadas pues alguien se podría tomar, ¿no? La liberación del trabajo, siguiendo la práctica histórica de lo que fue, por ejemplo, el sindicalismo revolucionario en muchos momentos históricos, o lo que fue el movimiento operaísta o la autonomía italiana en el largo 68 italiano, la liberación del trabajo es una política de masas, tiene que ser una política de masas, y el valor de esa política de masas no se mide por su coherencia teórica, etcétera, sino se mide por la capacidad efectiva de transformar el mundo, ¿no? Entonces, la idea central aquí es que no queremos, de, como decían en el movimiento obrero italiano de aquellos años, no queremos ser proletarios, sino lo que queremos es abolir el trabajo proletario. No tenemos ningún interés en seguir siendo proletarios, aunque pueda ser incluso nuestra identidad en un momento dado, pero no es nuestro objetivo, ¿no? Esa identidad. Queremos liberarnos de este tipo de actividad que nos destroza la vida, que nos deja la vida sin sentido, que nos empobrece, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es específicamente de lo que nos querríamos liberar. Vale. Demandas, y ya paso a las demandas y prácticas utópicas de liberación del trabajo. He cogido unas cuantas y me he basado en lo que podríamos llamar utopías abstractas, que serían pues, cosas que no han ocurrido, digamos, relatos literarios o de ciencia ficción o otros imaginarios más o menos idealizados, místicos o milenaristas. Y cuando digo imaginarios místicos o milenaristas, tampoco lo quiero despreciar, sino que desde un punto de vista riguroso me parece que también hay que tener mucho respeto por aquellas personas que en momentos dados tengan o tengamos imaginarios más místicos o más milenaristas, ¿no? Porque sobre todo esos imaginarios se disparan y se expanden en momentos de crisis y tras derrotas históricas especialmente, ¿no? Entonces esas personas y esos imaginarios de liberación del trabajo, aunque sean más o menos idealizados, creo que también habría que incluirlos, ¿no? En su potencialidad política, ¿no? Luego otras demandas y prácticas utópicas que estarían inspiradas en esas utopías concretas que recogemos de los relatos históricos del pasado y de las posibles bifurcaciones que pudo haber en el pasado y de las prácticas que existen, como decíamos, en el presente, ¿no? Esto os lo dejo así como bibliografía, ¿no? Que me ha quedado un PowerPoint muy bonito, que he pegado ahí un montón de portadas de libros que no me he leído todos, pero que sí que sé que son recomendables, ¿no? Para seguir inspirándonos, ¿no? De las partes literarias, ¿no? William Morris, Ursula K. Le Guin, Bellamy, etcétera, etcétera. Momo, como decís, que es una novela que ya, si la leísteis hace mucho tiempo, os recomiendo releerla porque realmente me parece impresionante, ¿no? Que yo me la he leído este verano preparando la sesión, ¿no? Y realmente me parece una genialidad, ¿no? Luego esas prácticas históricas, ¿no? Los Gublis, los Fourier, la Comuna de París, los Luditas, los italianos, los libros de E.P. Thompson, ¿no? Etcétera, etcétera. Y luego pues prácticas que podríamos imaginar más a partir de análisis o de discursos del presente, ¿no? Como son, bueno, pues algunos de esos libros. Vale. La primera demanda utópica por supuesto, en la liberación del trabajo es la reducción de la jornada laboral, ¿no? De la jornada laboral media, ¿no? ¿Qué, de dónde viene esto? Pues bueno, viene de muchos lados, pero clásicamente está en Marx en el Capital, ¿no? Que en uno de los pasajes más famosos que seguro que habéis visto en muchos lugares, Marx habla de la distinción entre el reino de la libertad y el reino de la necesidad, ¿no? Y dice que el verdadero reino de la libertad solo puede florecer sobre aquel reino de la necesidad, y la reducción de la jornada laboral es la condición básica, dice Marx, para expandir el reino de la libertad, ¿no? Y reducir la esfera de la necesidad, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre este pasaje de Marx hay muchísimos comentarios y ha potenciado muchísimas reflexiones, ¿no? Yo me gustaría simplemente clasificar dos tipos de posiciones respecto a esta concepción, ¿no?, de la reducción de la jornada laboral. La posición más clásica, que sería reducir al máximo la esfera de la necesidad y expandir al máximo la esfera de la libertad, ¿no?, reduciendo la jornada laboral, partiría del supuesto que el trabajo no puede reducirse a pura libertad o a puro juego, ¿no? Es decir, que siempre va a haber en la vida social y en todas las sociedades antes y después del capitalismo una esfera, digamos, de la necesidad, que no pueda ser, digamos, estrictamente un tiempo o una actividad estrictamente libre, ¿no? Es decir, según estas posiciones, pues el trabajo siempre tendría una parte de actividad determinada por las obligaciones sociales, por los compromisos, que implicaría esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? No sería un mero juego, sino que sería una actividad ordenada por eso. Pero esto no significa, ¿vale?, y según Marx, que aunque en la sociedad postcapitalista pueda haber alguna esfera del mundo que llamemos trabajo, ese trabajo podría ser una actividad, como decíamos, no sometida sistemáticamente a la presión temporal competitiva y a la permanente amenaza de pobreza, que es el trabajo en el capitalismo, ¿no? Y la forma del trabajo y el contenido del trabajo podrían ser democráticamente decididos, ¿vale? O sea, es decir, que no tendría, que podría ser un trabajo, pero que no tendría absolutamente nada que ver con lo que es la forma dominante de la actividad asalariada dentro del capitalismo, ¿no? Entonces, una aplicación interesante, por si alguien lo quiere profundizar en esto, es la idea de la expansión del tiempo discrecional, ¿no? Que sería un concepto distinto a la idea del tiempo libre, que el tiempo libre estaría asociado, digamos, a la sociedad de consumo, al tiempo para el consumo, el tiempo definido en contraposición al trabajo. Y el tiempo discrecional, según Robert Gooding, pues sería ese tiempo, digamos, que se podría expandir como el tiempo característico de esa esfera de la libertad, ¿vale? Si queréis, pues, lo comentamos luego, si queréis profundizar, ¿vale? La otra posición de los discursos de las ciencias sociales y también de los relatos literarios utópicos sería argumentar que el trabajo podría llegar a convertirse en juego, ¿no?, en puro placer, y que, por tanto, la esfera de la libertad podría terminar eliminando la esfera, el reino de la necesidad, ¿no? Aquí, bueno, pues os quería traer un texto que a mí me parece impresionante, aunque creo que es más literario que de análisis de ciencias sociales, ¿no?, que es el Manifiesto de la Comuna Antinacionalista Zamorana, de García Calvo, escrito pues poco después del 68, ¿no? Y lo que plantea en esa utopía de independencia de Zamora García Calvo es prácticamente lo que podríamos llamar una sociedad orgásmica, ¿no?, en la que se ha eliminado toda actividad penosa, ¿no? Dice García Calvo: así como al morir el trabajo, morirán las fiestas entendidas como aquellos días festivos que en nuestra sociedad actual son tan escasos, ¿no? Morirán los días festivos, y las fiestas al morir invadirán el año entero. Así, juntamente con la prohibición, se borrará La teleología del orgasmo y el orgasmo, al borrarse, inundará todos los besos y todas las caricias, ¿no? Entonces, en esta utopía maravillosa de García Calvo, lo que plantea es que la eliminación del trabajo y la expansión de la esfera de la libertad, del juego y del placer, pues va a terminar haciendo que lo que hoy vivimos como momentos de placer se expandan prácticamente a toda actividad, ¿no? E inclusive hasta eliminar el momento del orgasmo sexual, y el orgasmo, dice, inundará todos los besos y todas las caricias, ¿no? Una sociedad orgásmica, ¿no? Que podría ser también una utopía, digamos, muy ligada al freudomarxismo, ¿no? Que en esos años estaba muy en boga, ¿no? De Marcuse, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, y luego, bueno, pues más posiciones, Marcuse mismo, Bob Black, William Morris, en ese texto que os recomiendo mirar porque también es precioso, ¿no? Sobre la falta de estímulo para el trabajo en una sociedad comunista, que plantean la idea de que el trabajo puede llegar a ser puro placer, ¿no? Otro autor conocido, ¿no? Fourier, con la idea de los falansterios, también planteaba que al no solo transformar el tiempo de trabajo como tal, sino al transformar también los espacios de trabajo, y plantear esa utopía arquitectónica de los falansterios, en esos falansterios la vida podría también devenir juego, ¿no? Que sería pensar a partir de las cuestiones espaciales, ¿no? Y bueno, y ahí de esta utopía de Fourier también deriva buena parte de las comunidades sin intermediarios y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo preguntaría que esa utopía del juego tiene, digamos, una captura por parte del capital, que sería la distopía de que toda la vida se haya convertido en trabajo y que no confund- y que confundamos vida y trabajo, ¿no? Estos son imágenes de las oficinas de Google, ¿no? Actualmente, que podríamos pensar si esto si Google, digamos, ha convertido sus oficinas en los falansterios de Fourier, ¿no? Pues bueno, pues esta quizás es la otra cara, ¿no? Que cuando en algunos momentos o en algunos espacios del capitalismo, esta utopía de Fourier se transforma en distopía, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de lo que pensemos, ¿no? Si ojalá en el futuro podamos transformar el trabajo en juego, ¿no? Y yo no me opondría necesariamente ni nada por el estilo, pero bueno, para empezar podríamos empezar por reducir el reino de la necesidad, ¿no? Y intentando plantearlo más concretamente, ¿no? ¿Qué reducción y qué reordenamiento semanal, anual y biográfico del trabajo podríamos imaginarnos, ¿no? Pues bueno, a nivel semanal ya es hora de reducir las 40 horas, ¿no? Que se aprobaron en el caso español en 1919, y históricamente se han planteado muchas reducciones de esa jornada semanal, ¿no? Keynes mismo planteó de manera muy realista, según él, que en el año 2030 se podrían reducir la jornada a 15 horas y seguir aumentando la productividad. Benjamin Honeycutt, que es un autor que no está traducido al castellano, pero que es muy interesante porque cuenta el caso de, tras la crisis del 29, se planteó un debate que llegó hasta el Senado de Estados Unidos sobre resolver el desempleo masivo a partir de la reducción de la jornada laboral a 30 horas, que fue una propuesta que, como sabéis, no llegó a realizarse, pero que llegó hasta el Senado de Estados Unidos, ¿no? Y hay propuestas actuales que plantean, pues, las 21 horas, los 4 días, las 30 horas, etcétera, ¿no? Todo tipo de propuestas que queráis, que están tratando de argumentarlas con datos o con más realismo, ¿no? Entonces yo, un debate que creo que sería interesante plantearnos es si bajamos a la jornada de 4 días y al fin de semana de 3 días, pues podríamos discutir si nos vamos a liberar del viernes o del lunes, ¿no? Así como una propuesta utópica para aterrizar, ¿no? Yo propondría, aunque esto, bueno, pues habría que consensuarlo, matar al lunes, ¿no? Recuperando la tradición del sal lunes, ¿no? Que cuenta E.P. Thompson en sus distintos textos, que era una práctica común dentro de la clase obrera inicial, ¿no? Digamos, negarse a trabajar el lunes, ¿no? Y yo creo que el viernes podríamos mantenerlo por todo el valor simbólico que sigue acumulando, ¿no? De subidón de irnos al fin de semana, y más bien que los martes sean los nuevos lunes, ¿no? Yo creo que ese podría ser una propuesta utópica que podríamos empezar a discutir ya, ¿no? Si pensamos en reorganizar el trabajo anualmente, pues creo que habría que ir mucho más allá del mes de vacaciones en agosto, que, como sabéis, bueno, tanto los fines de semana como el mes de vacaciones en agosto, para buena parte de la fuerza de trabajo precarizada actual, no existen como realidad, ¿no? Entonces tendríamos que ir hacia transformaciones radicales en ese sentido, ¿no? Yo optaría o propondría que pensáramos la propuesta de anualizar el tiempo de trabajo, ¿no? No pensarlo en términos semanales o mensuales, sino anuales, ¿no? Que esas 1.092 horas al año, por ejemplo, que es lo que propone la New Economics Foundation, que serían 21 horas a la semana, pues permitiría un poco de flexibilidad, por ejemplo, para que una parte de los trabajadores y trabajadoras se dedicaran a las tareas de agricultura, que, por ejemplo, están concentradas a lo largo del más de la primavera y el verano, ¿no? En términos biográficos, pues por supuesto, reducir la jubilación, ¿no? La edad de jubilación a los 60 años, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, sería una cuestión que, entre otras cosas, generaría una revalorización de la experiencia de vida de las personas mayores, ¿no? Actualmente, en el capitalismo, lo viejo está cada vez más devaluado, las personas mayores están más devaluadas en la medida que se considera que no contribuyen a la acumulación de capital, y en todas las sociedades de la historia, esto es prácticamente una ley antropológica, ¿no? Las personas mayores acumulan mayor poder simbólico, ¿no? Fundamentalmente porque han acumulado más experiencia de vida, ¿no? Entonces, esta reducción de la jubilación a los 60, yo creo que también podría contribuir a una revalorización de las personas mayores, ¿no? Otra propuesta a nivel biográfico sería la introducción del año sabático para empezar como mínimo un año, ¿no? Que te coges a los 40, a los 50, como un derecho fundamental, ¿no? En el cual podrías cortar con la lógica de, del trabajo general y poder, digamos, abrir horizontes o tener un año más largo de descanso, ¿no? Como una recompensa, ¿no? A la contribución social de tu actividad, ¿no? ¿Vale? Y eso sería, digamos, con el objetivo de esa idea de, como dice Cathy Weiss en su capítulo, de expandir las horas para lo que queramos, ¿no? Vale. En el ámbito de las transformaciones que podríamos hablar en la esfera del trabajo doméstico y de los cuidados y de la y del tiempo dedicado al trabajo doméstico y cuidados no asalariados, ¿no? Los asalariados, digamos, los incluiríamos actualmente dentro de ese tiempo de trabajo asalariado, ¿no? Del que estábamos hablando, ¿no? Y en esta esfera me parece muy importante rescatar una concepción que estaba en el movimiento del salario para el trabajo doméstico, que lo tenéis ahí en Traficante de Sueños, y bueno, Cathy Weiss habla también mucho en el libro sobre ello. Una idea muy importante de que frente a ciertas corrientes feministas que afirmaban el trabajo como actividad, que reivindicaban el reconocimiento del trabajo doméstico como reconocimiento de su esencia como trabajadoras, etcétera, etcétera. Más bien en el movimiento de las feministas italianas y estadounidenses de los 70, precisamente el reconocimiento del trabajo doméstico de cuidados no era para afirmar ese trabajo, sino precisamente para poder rechazar ese trabajo y poder rechazar la obligación de ese trabajo, ¿no? Entonces yo creo que desde el punto de vista de la liberación del trabajo, estas corrientes feministas en concreto son muy interesantes para pensar todas estas cuestiones, ¿no? Y en este ámbito tendríamos que plantear qué posibilidades hay de reducir tanto la cantidad como la cualidad, la forma que tiene el trabajo doméstico de cuidados en tanto que trabajo también proletario dentro del capitalismo, porque el hecho de no estar asalariado en buena parte de ese trabajo no significa que también estés sometido a una presión temporal sistemática, en tanto, según las feministas, ¿no?, de los 70, ese trabajo es el que produce a la mercancía fuerza de trabajo y, por tanto, digamos, está dentro de la lógica de las relaciones salariales, ¿no? Independiente, aunque no esté en buena medida asalariado, ¿no? Entonces, esa reducción de la jornada laboral asalariada, por supuesto, facilitaría una mayor dedicación al trabajo doméstico y de cuidado no asalariados, pero no, esa reducción de la jornada laboral no implicaría per se, como sabemos, una reconfiguración de la división sexual del trabajo, por lo que podríamos pensar en complementar esa reducción de la jornada laboral con una renta básica universal que garantizara, por ejemplo, mayor autonomía de las mujeres para rechazar ese trabajo doméstico como obligación aparentemente natural, ¿no? Y no voy a entrar mucho en esto, pero hay una clave que sería la expansión de los sistemas de socialización del trabajo doméstico y los cuidados, de lo que desarrolla mucho Amaia Pérez Orozco también en ese libro, y esos sistemas de socialización público comunes, etcétera, podrían reducir la cantidad de trabajo doméstico y cuidados. Tendríamos que pensar en instituciones público comunes, ¿vale? De organización social de los cuidados. Por un ejemplo que se me ocurría fueron los centros sociales durante las huelgas feministas del 8M como prefiguraciones de esas posibles nuevas instituciones, ¿no? Habría que pensar una fuertísima redistribución de ese trabajo doméstico de cuidados. Cada quien en el futuro tendremos cada vez que limpiar más nuestra propia mierda, ¿no? Y no delegar esa tarea en otras personas, ¿no? Siempre que podamos físicamente, ¿no? Y esto implicaría cambios cualitativos y bueno, os dejo ahí una tabla porque para pensar en la diferencia cualitativa que existe entre el hacerte la cena bajo presión dentro de la jornada laboral, etcétera, etcétera, o hacerte una comida cuando estás un domingo, etcétera, etcétera. Ese es el cambio entre una actividad dentro de condiciones capitalistas y una actividad en condiciones poscapitalistas. O sea, que no nos tenemos que imaginar cosas absolutamente extrañas ni grandes relatos de ciencia ficción, ¿no? La base, digamos, de la liberación sería precisamente esa, ¿no? Poder realizar el trabajo doméstico y cuidados sin presión temporal sistemática, ¿no? Bueno, esta cuestión, la cuestión tecnológica, ha sido muy importante también, mi fruto de muy diversas utopías para imaginarnos la liberación del trabajo. No voy a entrar mucho en esto porque tenéis un curso, el próximo curso del aula virtual es sobre cuestiones tecnológicas, etcétera, etcétera, ¿vale? Simplemente comentar un par de cositas, ¿no? Que si habéis leído la entrevista a Kathy Wicks, que le había preguntado yo sobre qué le parecía la idea de Aaron Bastani, ¿no? Respecto a confiar el futuro de la crisis de los minerales, del litio, de los fosfatos, etcétera, que como sabéis es una crisis que tiene muy difícil solución. La solución que plantea Bastani es acudir a la minería de asteroides con naves espaciales propulsadas con oxígeno. Y eso lo plantea no como ciencia ficción, sino como una posibilidad actualmente de la ciencia, ¿no? Entonces, yo cuando leí ese libro realmente tenía muchas ganas de encontrar la solución a los problemas de escasez, etcétera, generados por la crisis de minerales y tal, pero la verdad que me decepcioné un poco porque no me lo solucionó, ¿no? El libro está muy bien, pero al final todo se sustenta en buena medida sobre eso, ¿no? Entonces, pues yo hablaría de que comunismo de lujo sí, por supuesto, pero que totalmente automatizado, complicado, ¿no? Yo creo que hay que salir de la dicotomía entre robots y granjas, como plantea Kathy Wicks, y plantear una lógica de la democratización del diseño de la tecnología, ¿no? No rechazar la tecnología per se en general, ¿no? Y otra línea sería investigar tecnologías sostenibles ecológicamente de ahorro de trabajo y de producción de esos lujos comunales posconsumistas, ¿no? Podríamos llamarla, ¿no? No me voy a enrollar más en esto, pero hay tecnologías que son irrenunciables, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Como las lavadoras, por ejemplo, o podríamos pensar también en una potenciación del sector de las reparaciones, ¿no? Que si pensáis cuando reparáis algo, cuando aprendéis a reparar algo, cualquier tipo de cacharro, lo que ocurre es que esa actividad, más que es una actividad penosa, se convierte en una especie de juego, ¿no? Ahí sí podríamos pensar en aplicaciones de la hipótesis de convertir el trabajo en juego, ¿no? Los talleres de bici, por ejemplo, de muchos que existen en los centros sociales, también podrían ser una prefiguración de ese tipo de lógica, ¿vale? Vale, son las 8, así que voy a alargarme como máximo hasta las 8 y 10, ¿vale? Para que tengamos al menos 45 minutos para discutir, ¿vale? Vale, conquistar la producción. Otra línea de propuestas utópicas que no puedo concretar mucho, pero que os recomiendo ese librito también de Traficantes de Aarón Benanaf, que hace una crítica, yo creo, muy interesante a las posibilidades de la renta básica como propuesta liberadora, porque bueno, pues él dice que quizás no va a tener la potencialidad suficiente como para transformar la lógica de la producción actualmente, ¿no? Y él habla de arrebatar al capital el control de la producción, que esa sería, digamos, la clave necesaria para poder imaginarnos una sociedad poscapitalista, ¿no? Que eso pasaría por expropiar y democratizar los sectores estratégicos actualmente de la economía, ¿no? Podríamos pensar aquí en multiplicar las cooperativas políticamente orientadas, ¿no? Las empresas del común, dicen la Validartot, lo que en la Fundación de los Comunes llamamos las empresas políticas, ¿no? Nuestros traficantes de sueños, Catacrac, la Hidra, Sinusia, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras métricas de valor también habría que imaginar, ¿no? Sistemas de contabilidad distintos que no se reduzcan al criterio mercantil, sistemas de valor público y común y sistemas de incentivos, ¿no? Creo que podría haber incentivos en una sociedad poscapitalista, pero que fueran incentivos mucho menos monetarios y, desde luego, menos individualistas, ¿no? Que es la base de el actual juego de las sillas, ¿no? Basado en la lógica de incentivos monetarios e individualistas, ¿no? Por ejemplo, en la novela de Bellamy se plantea un sistema de incentivos donde el trabajo, hacer trabajos más complejos, más costosos, se recompensa con trabajar menos en vez de con salarios mayores, ¿no? Estas son ideas que no voy a entrar en ellas, pero que las dejo ahí para que las tengáis del PDF sobre alternativas de la producción desde el punto de vista del sur global, ¿no? Para inspirarnos en esas miradas también desde el sur global. Respecto a la división del trabajo, tendríamos que pensar, aquí tenéis cuánta gente actualmente trabaja en cada uno de los sectores de la economía española, tendríamos que pensar en qué sectores deberían reducirse y qué sectores deberían desaparecer, tanto aquellos sectores que consideraríamos inútiles desde el punto de vista de la vida en el poscapitalismo, como aquellos actualmente dañinos por distintos motivos, ¿no? Respecto a los sectores necesarios que habría que mantener, pero que son sectores de trabajo duro, pues podríamos imaginar unos sistemas de rotación, ¿no? A través de planificación democrática, ¿no? Por ejemplo, la recogida de basuras, que hay personas, es un trabajo duro pero necesario, pues tendríamos que imaginarnos sistemas de rotación, ¿no? En aquellos sectores inútiles, que según David Graeber en su libro Los trabajos de mierda, aproximadamente serían un 40%, nada menos, de la economía, nos tendríamos que plantear cómo eliminar progresivamente y reconvertir a las personas que están muy frustradas de trabajar en esos sectores porque no les encuentran sentido, como decíamos, pero que no se ven obligados a estar en ellos por acceder a un salario, ¿no? Y luego los sectores dañinos, ¿no? Que imaginándome un referéndum de qué sector podríamos eliminar, pues yo, hay muchos, ¿no? Pero desde luego, si la vivienda, por ejemplo, fuera un derecho, automáticamente podríamos eliminar algo tan dañino como Red Piso y Tecnocasa, ¿no? Como agencias inmobiliarias. Actualmente en España la cifra de gente que trabaja como agentes inmobiliarios son 136.000 personas, ¿vale? Para que nos imaginemos las implicaciones que podría tener para esas personas que evidentemente se tienen que autoconvencer, lógicamente, y cualquiera que estuviéramos en esa posición nos tendríamos que autoconvencer de lo que hacemos lo tenemos que hacer, pero en otras condiciones quizás podríamos liberar a un montón de personas que trabajan en sectores realmente dañinos y odiosos, ¿no? Y pensar también en sectores que deberían multiplicarse o crearse, ¿no? Reciclaje, reparaciones, cuidados, sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los que se os ocurran. Y también pensar en una mayor integración de la escisión entre trabajos manuales e intelectuales, que es una de las bases también de la actual economía, ¿no? La escisión entre esas funciones, salir de la especialización forzada y pensar en que cada persona pudiéramos tener más un abanico más amplio de tareas que realizar, ¿no? Lo cual también seguramente nos haría tener una visión de la sociedad completamente distinta, ¿no? Vale, ya voy terminando, ¿no? Recuperar luchas históricas, ¿no? Pues una lucha histórica como la de la condena de aquellos trabajadores que hacen horas extras sin necesidad de hacer horas extra, ¿no? En el sindicalismo revolucionario, los invisibles de Balestrina, y se cuenta mucho esta historia de que la idea en ese momento de aquellos que querían trabajar más horas se concebía como una violación de la economía moral colectiva y por tanto era fuertemente sancionado por los grupos. No voy a leer, pero os lo dejo en el PDF un extracto de la novela, ¿vale? Otra lucha histórica fundamental, hoy en día las huelgas nos parecen como si fuera una cosa del siglo XIX, etcétera, pero sabéis que la huelga más grande de la historia de la clase trabajadora en el mundo fue el año pasado en la India, ¿no? Donde 250 millones de trabajadores y trabajadoras salieron a la huelga en la India, ¿no? Entonces, bueno, aunque en Europa seamos evidentemente un continente más o menos decadencia, quizás buena parte de la liberación del trabajo va a venir de esos movimientos de lucha de clases que existen en otros lugares del mundo y que quizás tenemos que descentrarnos también un poco de dónde ponemos las miradas, ¿no? De dónde están las luchas también para salir, digamos, de una cierta eurocentrismo, etcétera, ¿no? Y estas son las, en el cuestionario que habéis respondido, ¿vale? Estas son las respuestas que habéis dado a qué haríais si tuvierais 10 horas más de tiempo de trabajo libre a la semana, ¿no? Y en el análisis que rápido que he hecho de vuestras respuestas, pues básicamente podemos dividir ese tiempo libre en que escogeríais hacer, por un lado, actividades autónomas, tanto individuales como colectivas, ¿no? Que serían, decís, leer, pintar, música, montaña, descansar, no hacer nada, pasear, cine, música, etcétera, etcétera. Luego, muchas personas habéis planteado una idea de trabajo doméstico y de cuidados, pero como decíamos, cualitativamente distinto, ¿no? Un trabajo doméstico y de cuidados que se pueda disfrutar en la medida que no está sometido a una presión temporal constante, ¿no? Por ejemplo, preparar comidas y almuerzos, pero con tiempo, estar con la gente que quiero, estar con los hijos, participar en labores domésticas, etcétera, pero de manera cualitativamente distinta y sin presión, ¿no? Y fijaos cómo muchas personas también planteáis el deseo, ¿no? De participar políticamente, de militar, que sería algo también un poco difuminado con los cuidados, ¿no? Veis cuando la actividad se transforma en actividad libre, se difuminan las barreras que actualmente tenemos entre unas actividades y otras que las tenemos compartimentadas, ¿no? En las condiciones del capitalismo actual, ¿no? Entonces, esas iniciativas de militancia social, participar en movimientos sociales, etcétera, también lo planteáis como deseos de transformación, ¿no? Entonces aquí ya con esto termino, ¿no? ¿Cómo acabar con el juego de las sillas aunque estemos atrapados en él? Pues plantearía como cierre que tenemos que generar un ecosistema de demandas y prácticas orientadas a esa progresiva liberación del trabajo. Y concretamente lo que me gustaría plantear es una política de multiplicación de las inversiones y de las apuestas colectivas, ¿vale? Para acabar con el juego de las sillas, me refiero, ¿no? Es decir, tenemos que invertir en ese sentido no economicista, sino invertir en el sentido político y hacer apuestas en el sentido que pueden ser apuestas que las podemos perder, y tenemos que, propongo, hacer esas inversiones de trabajo, de dinero y de tiempo de vida. Esa es la condición para realmente tener esperanza en el futuro y para salir del optimismo abstracto neoliberal, ¿vale? Quien tiene trabajo y no tiene tiempo puede tener algo de dinero, y quien no tiene trabajo ni dinero pues tiene tiempo, ¿no? Entonces, en la medida que esos trabajo que podamos poner al común, ese dinero, ese salario, y ese tiempo de vida que podamos poner en nuestras organizaciones, etcétera, etcétera, podríamos conseguir conquistar espacios al trabajo asalariado, a la esfera del dinero y a la esfera de las mercancías, ¿vale? No me voy a enrollar en cada una de estas propuestas que he puesto, las leéis cuando os apetezcan, ¿vale? Así que nada, que si el Papa, sabéis que antes de ayer pidió que se instaure un salario universal y la reducción de la jornada laboral, pues yo creo que podemos tener esperanza en que nuestras utopías se puedan convertir en realidad, ¿no? Y parafraseando el cierre del manifiesto comunista, diría que no tenemos nada que perder salvo el miedo al futuro, y que tenemos una vida, nuestra vida, que ganar. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme, y lo que queráis, tenemos un ratito para discutir. Genial, muchas gracias, Álvaro. A ver si dejas de compartirnos, nos volvemos a ver. Muchísimas gracias, no sabía lo del Papa, pero sí le está estresado. Una cosa que sí que os quería comentar, porque también la acabo de ver ahora por aquello de las utopías, es que hoy ha habido también una concentración de hombres contra la violencia machista, y bueno, por tener en cuenta esas cosas que hace tan solo unos meses parecían utópicas y de repente salen. Dicho esto, id cogiendo turnos como siempre, y os voy, intento ir viendo. A ver, ¿quién se arranca? A ver, miro el chat porque no veo manos ni nada por aquí. En el chat tampoco, nos has dejado aquí con tantos libros por leer. He ido un poco escopetado, pero bueno, lo siento, pero... Vale, Raquel, gracias por romper el hielo. Raquel Valencia. Vale. A ver, solo me ha llamado mucho la atención la manera como has explicado cómo tenemos que romper con esta dinámica de trabajo proletario y tal, porque hasta ahora todo lo que estaba escuchando yo sobre la reducción de la jornada laboral era un poco como una redistribución, pero dentro de lo mismo que tenemos. Es decir, vamos a reducir la jornada laboral para que puedas conciliar más, pero también para que tengas más tiempo libre para poder consumir, para irte de vacaciones, para seguir dando ese otro tipo de trabajo. Entonces, me ha llamado mucho la atención ese aspecto. Entonces, no sé hasta qué punto esto que nos están vendiendo es un poco una trampa. Vale, si queréis cogemos dos o tres así, y para que comentéis un poco y yo escucharos, que me tengo muchas ganas. Muchas gracias por la pregunta, Raquel. Vicente está levantando la mano. Vicente, el micro, tienes que desmutearte. Que no te, no te ahora. Ahora, muchas gracias. Sí, que he visto que asumías el tema de la más libertad, ¿no? El horizonte de la búsqueda del trabajo como juego, como algo deseable. Pero, sin embargo, te limitabas a lo más inmediato, al lugar donde empezar. ¿Cómo se articulan esos dos momentos? Es decir, porque esas propuestas, bueno, concretas, pero vaya propuestas, ¿no? Pero de todas maneras, ¿cómo se articula eso? ¿Cómo se articulan los dos niveles, ¿no? El de la utopía a lo grande y ese por dónde empezar. Muchas gracias, Vicente. Vale, si queréis. Está Ignacio. Bueno, había pedido Ignacio. Sí, o sea, yo iba a decir. Laira y Ignacio, venga. Sí, yo iba a decir, la mía era breve porque es algo en lo que pienso mucho y ya que está Álvaro aquí, pues aprovecho a ver qué piensa él. Yo pienso mucho en el contexto de la crisis ecológica, la necesidad de hacer una transición, ¿no?, a un ecosocialismo o de acabar con el capitalismo, la cantidad de trabajo que eso va a requerir como extra. Es decir, mientras mantienes la sanidad, la educación, incluso la amplías, ¿no? Pues, por ejemplo, simplemente descontaminar o acabar con industrias o transformar industrias. O sea, eso en sí, ¿no?, es como un montonazo de trabajo, más, ¿no?, de la propia transición. Entonces, pienso mucho cómo se podría articular eso con la necesidad realmente de no seguir teniendo como el trabajo en el centro. Y ya está, era eso solo. Gracias, Laila. Está también Ignacio Hierro. Si queréis que no se me acumulen, ya no me acuerdo, y luego. Dejamos pasar a Ignacio y ya cortamos para la siguiente ronda, ¿te parece? Venga. Vale, hola, ¿me oís? Sí, creo que sí. Vale, bueno, antes de nada, bueno, gracias por la charla y también gracias por la traducción del libro de Cathy Weiss, que, bueno, como mencioné el primer día que hablamos, para mí ha sido de los libros como más interesantes e importantes que he leído en bastante tiempo. Y quería preguntarte una cosa, o sea, igual es muy genérico, pero era un poco, era una cosa que me faltaba, pero claro, a ver, la pobre señora tampoco va a escribir el libro definitivo que yo quería en mi cabeza, pero bueno, el tema un poco relacionado, sobre todo de la reducción de jornada y de todo lo que has hablado con la crisis climática, el cambio climático. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de, bueno, daría para hablar de muchas cuestiones, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos eso de mayor riqueza, claro, hablas del tema de replantear igual el término de riqueza, porque, o sea, cuando hablas de las potencialidades materiales y todo esto, digamos, hay unas presentes, pero hay unas que son presentes y futuras, ¿no? De las transformaciones que necesitamos para afrontar esta crisis y que yo creo que cambiar el cómo trabajamos va a estar en el centro, ¿no? Entonces, bueno, un poco que, ya digo, es una cosa muy, muy genérica, ¿vale? Entiendo que es como ¡pum! Pero bueno, un poco que, porque creo que en la entrevista que le hiciste también, o sea, hablaba un poco del tema, o sea, está claro que tiene opiniones sobre el tema, entonces, bueno, sin más. No te he entendido bien, perdona, Ignacio, no sé si he perdido la... Sí, no. La pregunta más concreta. La pregunta más concreta, si quieres, sería cómo a la hora de, o sea, por ejemplo, está claro que vamos a tener que cambiar el modo de trabajar y, por ejemplo, cuando hablamos de que si vamos a tener que decrecer y este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Digamos, dentro de esta, lo que se suele llamar como transición climática, ¿no? De todo el cambio de que vamos a necesitar, digamos, cómo casaría estas condiciones como objetivamente que necesitamos hacer para afrontar la crisis con todo lo que planteas utópicamente, ¿no? De cómo querríamos que fuera el trabajo y trabajar menos y todo esto, ¿no? O sea, un poco cómo casa o cómo podríamos unir ambas cuestiones, ¿no? Ya sé que es una cosa como muy un poco abstracto, no es una cosa muy concreta, pero bueno, simplemente por sacar el tema. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Ignacio. A ver, empiezo un poco por la de Ignacio, que está un poco relacionada con la de Laila, ¿no? El tipo de contradicción entre los medios y los fines, de la necesidad de reducir el tipo de trabajo que tenemos, explotador, alienado, proletario, etcétera, y al mismo tiempo, como decía Laila, la cantidad de trabajo extra que va a suponer la transición, ¿no? Entonces, creo que me gustaría eso, pensar en la definición que os he planteado, que es un tipo de idea que creo que no está muy difundida y que creo que puede resolver algo, un poco, por lo menos teóricamente, algunos de los problemas que tenemos, ¿no? Por supuesto, con la crisis climática y la transición va a haber que reorganizarlo todo, ¿no? Digamos, de manera muy radical, y eso no va a ser, digamos, un proceso de lo que decía, ¿no? Por eso criticaba un poco lo de irse a la vida slow, irse a la vida lenta, y de comprender la crítica del trabajo como simplemente, pues vamos a dejar de estar tan agobiados, nos va a bajar el estrés y tal y tal, ¿no? Entonces, la definición que decíamos es que la idea del trabajo de la que nos queremos liberar es el trabajo no solo sometido a presión temporal, el trabajo intenso, sino el trabajo sometido a presión temporal para el aumento de la productividad y la competitividad capitalista, ¿vale? Esto significa que podemos, en el poscapitalismo y en la transición al poscapitalismo, trabajar mucho de manera intensa y, por supuesto, políticamente, el trabajo político que va a implicar las luchas de las próximas décadas, yo creo que va a ser un trabajo, digamos, muy duro, muy intenso, muy agobiante, etcétera. Pero ese trabajo no sería, en la definición que planteo, un trabajo proletario, en el sentido de que no está sometido a una competitividad sistemática dentro del mercado, dentro de la lógica capitalista, ¿no? El trabajo político puede ser muy duro, y fijaros cómo en las respuestas que habéis planteado al cuestionario, al final, muchos habláis de que con el tiempo de trabajo os gustaría militar, participar más, es decir, meteros más intensamente, incluso apasionadamente, en ese trabajo político, ¿no? Pero en ese sentido, ese trabajo político, para mí no tendría que ser, digamos, un trabajo sometido a esa competencia, ¿no? Dentro de la lógica del mercado, sino, por ejemplo, bueno, pues si yo pienso en un poco lo que conozco más de cerca, el trabajo que se hace Traficante de Sueños, ¿no? Que es una cooperativa en la que se trabaja muy, muy fuerte, se trabaja muy intensamente, pero la cuestión es que Traficante de Sueños, por ejemplo, no plantea que, evidentemente, tienen que jugar al juego de las sillas de alguna manera para conseguir los salarios y para vender todo lo que tienen que vender y tal, pero el objetivo y la intensidad con la que trabajan es por el deseo de producción política, de producir libros, de conseguir hacer más charlas, de que haya más gente que le lleguen todas las ideas que se están discutiendo en el ámbito cultural crítico, etcétera, etcétera, ¿no? Se trabaja intensamente no por un sometimiento a la lógica de la competencia del mercado, sino sobre todo por un deseo y una práctica política intensa y fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso no sería, en la definición que planteo, un trabajo del que nos querríamos liberar. Yo creo que para la transición va a ser, para la transición al poscapitalismo y para las luchas que vienen, va a hacer falta muchísima organización, muchísimo trabajo, muchísima intensidad, ¿vale? Pero no sería trabajo proletario en el sentido de lo que puede ser un trabajo en el telemarketing de telefonista, no sería un trabajo proletario en el sentido que es en la hostelería, en los sectores precarizados que están sometidos a directamente y subordinados a una lógica, digamos, dentro del mercado. Aunque eso siempre es una contradicción y no puede dejar de ser una contradicción, ¿no? Porque por definición, mientras estemos en las lógicas del capitalismo, no podemos tener actividades autodeterminadas o actividades plenamente autónomas. Son solo actividades relativamente autónomas, ¿no? Con en lo que podemos apostar, en lo que podemos invertir nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestro dinero, es en producir esferas de actividad relativamente autónomas que en un momento digamos, de cambio social revolucionario, si lo queréis llamar, sean capaces de vencer políticamente a las fuerzas, digamos, del capital, ¿no? Digamos, ese va a ser el criterio que va a definir, y eso es condición para todo lo demás. Evidentemente que tú tengas la fuerza suficiente, organizada, para que en un momento, digamos, de revolucionario, pues puedas dar ese salto, ¿no? O esa victoria, que siempre va a ser, bueno, pues no va a ser en un momento dado, cerrado, sino en momentos parciales a lo largo, seguramente, de las próximas décadas, ¿no? Si queréis, pues desarrollo esto un poco más. Respecto a lo que planteaba antes la compañera de los discursos de la redistribución del trabajo simplemente, o la idea de la reducción de la jornada laboral simplemente como redistribución, yo creo que efectivamente la reducción de la jornada laboral per se no es una medida necesariamente postcapitalista, ¿vale? Como la renta básica per se, o cualquier medida técnica que se plantee como solución técnica per se, no tiene, no implica necesariamente unas transformaciones políticas. Podríamos pensar en, por ejemplo, una reducción de la jornada laboral que sirviera para aumentar la productividad, o podríamos pensar una reducción de la jornada laboral como la que se acaba de hacer en las tiendas de Desigual, que conlleva una bajada de salarios, y esas formas de reducir la jornada laboral son digamos, medidas de precarización. Es decir, eso no se llama reducción de la jornada laboral en el sentido de la liberación del trabajo, sino que se llama precariedad. Es decir, el capitalismo ya está reduciendo la jornada laboral, pero lo hace con reducción de salarios. Eso se llama precariedad, de contratos de mierda, de trabajos a tiempo parcial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, se trata solo de cambiar cuantitativamente los tiempos a los que nos dedicamos, ¿no? Se trata de que en la reducción cuantitativa del tiempo haya transformaciones cualitativas del tipo de actividad que hacemos, ¿no? Podrían hacer una reducción de la jornada laboral de 8 horas a 6 horas, y que en esas 6 horas, al trabajar más intensamente, el plusvalor, digamos, que el capitalista me está extrayendo sea exactamente el mismo, ¿no? Porque en eso se puede intensificar el trabajo, ¿no? Entonces hay que exigir una reducción de la jornada laboral que no implique una intensificación del trabajo, ¿no? Y luego, en la entrevista que hace Wicks respecto a la cuestión de las justificaciones de la reducción de la jornada basadas en más tiempo para la familia o más tiempo para el consumo, etcétera, pues también se critican en la medida que la única justificación posible que ella plantea es reducir el trabajo laboral, reducir la jornada laboral en el sentido de aumentar la esfera de la libertad, que eso es aumentar, digamos, el tiempo de vida autónomo, ¿no? O potencialmente autónomo. Y respecto a la idea del trabajo como juego, yo la verdad que soy más de la posición, no sé si igual me he explicado mal, pero yo evidentemente no creo que a corto plazo podamos eliminar la esfera de la necesidad, ni a corto ni a medio plazo, y yo diría que yo estaría de acuerdo con las posiciones que plantean que es una condición antropológica prácticamente, que hay una esfera de la necesidad de que no podemos eliminar, digamos, de la vida social, ¿no? Que si terminamos dentro de 50 años o de 100 años reduciendo la jornada laboral a una hora y ya prácticamente eso termina siendo un juego, pues digamos que no me parece mal ni nada, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Pero en ese sentido yo sí defendería que siempre va a haber una esfera de la necesidad, ¿no? Y siempre va a haber, digamos, actividades que no nos gusta hacer, que son obligadas y que requieren gasto de esfuerzo y que tal. Siempre va a haber que limpiar el váter, siempre va a haber que recoger la mierda, siempre va a haber que va a haber circunstancias que nos obliguen a hacer cosas que no nos gusta hacer o que no, preferiríamos no hacer, etcétera, etcétera. Pero la diferencia fundamental es cómo organizas las actividades que cubren esa esfera de la necesidad. Las puedes organizar democráticamente, y eso no significa que sean pura libertad, y pueden ser actividades que no estén sometidas a una presión temporal sistemática, ¿no? Que es la diferencia esencial entre el trabajo como condición antropológica y el trabajo proletario específicamente del capitalismo, ¿no? Entonces yo en eso, Vicente, pues plantearía que sí, que hay que partir de una idea de que no vamos a eliminar el trabajo. Otra cosa es, digamos, que yo tampoco plantearía la idea, digamos, de Lenin tras la revolución, ¿no? Que decía el que no trabaja no come, ¿no? Que es la idea del marxismo de la transición del socialismo al comunismo, ¿no? Que era, digamos, el que no trabaja no come. Yo creo que ahí, pues en las experiencias soviéticas, etcétera, en las distintas experiencias socialistas, sí que, como sabemos, se ha reproducido una forma de trabajar que seguía siendo trabajo proletario y trabajo en sentido capitalista, ¿no? Y trabajo explotado, alienado, sometido a la productividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí que habría que mantener una... dentro de que son actividades que podrían ser obligatorias, sí que habría que mantener una mayor democratización, una mayor libertad, y que podría haber personas que bajo circunstancias determinadas pudieran no someterse a la lógica del trabajo, digamos, en ese sentido más obligado, ¿no? Pues os dejo, si queréis, más preguntas, palabras. Si vale, queréis contestarme, opinar. Vale, estaba del grupo Antítesis. Hola Álvaro, muchas gracias por la presentación. Tengo unos comentarios, no sé si, y dudas quizás también respecto al concepto de trabajo que ocupaste, y algunas otras cosas que me fueron surgiendo a partir de las palabras que ya se fueron dando. Bueno, dentro de las características que diste respecto a la definición de trabajo, tiene que ver con la idea del trabajo bajo presión temporal, ¿cierto? Me preguntaba si esa característica no es la misma característica de los otros trabajos en la historia, por ejemplo, el esclavismo, o los siervos de la gleba, por ejemplo, en el modo de producción feudal. Entonces, me parece a mí que aquello que es la cualidad esencial del trabajo capitalista tiene que ver que el trabajo dentro del capital tiene que ver con la venta de tu tiempo, ¿cierto? Con la venta del tiempo, en tanto que no tienes medios de producción, ¿no? Por lo tanto, el tiempo se transforma en una mercancía, que además de tener esta cualidad de mercancía, es una mercancía que no es totalmente, no es totalmente pagada, en tanto que hay una parte, ¿cierto?, que se transforma en plusvalor. ¿Ya? Y por lo tanto, ese plusvalor también está en función de la valorización del valor y por lo tanto el movimiento perpetuo del capital a capitalizarse nuevamente, ¿no? Y es ahí donde está ese círculo donde habría que romper, ¿no? Y por lo tanto me surge la pregunta de que, igual como lo dijo la primera compañera que estaba hablando, que no recuerdo el nombre, a ver si está por ahí, Raquel creo que fue, que planteaba esta idea de que si no miramos estos conceptos o estos elementos o este funcionamiento del capital, esto se puede traducir en una redistribución de la producción y consumo nada más, dentro de las mismas lógicas del capital. Entonces, mirando un poco esta idea de que el trabajo asalariado en el fondo es la venta del tiempo proletario, eso nos indica que además nosotros no tenemos los medios para producir. Entonces de ahí se nos genera la disyuntiva de cómo colectivizar o de cómo dar pasos hacia esa colectivización, hacia esa reapropiación de los medios de producción, que a veces lo he pensado, quizás lo que diga es inapropiado, pero por ejemplo he pensado en las redes sociales, donde hay una reapropiación de algo que, lo digo a través de los movimientos sociales, por ejemplo, que han ocupado momentáneamente, ¿cierto? Sabemos que las redes sociales son un espacio de alienación, pero también han sido espacios de resistencia en momentos particulares, por ejemplo acá en Chile, que fue el estallido social cuando los militares salieron a las calles sin las redes sociales, por ejemplo, sin la ocupación de son medios de producción de información, jamás habríamos podido salir a las calles, porque nos dimos cuenta que todos estaban saliendo a las calles, nos dimos cuenta también de las atrocidades respecto de los, de las atrocidades que están cometiendo los militares, asesinatos, torturas, balazos, balines, etc. Entonces, bueno, no solo los militares, sino que las fuerzas especiales. Entonces, bueno, ahí como dejo planteado un poco esa tensión, ¿no? Como la idea de cómo nos reapropiamos en esta idea de, o sea, me parece como correcta y, o sea, creo que apunta hacia allá la idea de ir acortando los tiempos, ¿cierto?, del trabajo asalariado, pero también tenemos que tener una mirada hacia ese otro lado, ¿no?, que son los medios de producción, como plantea esa tensión. Y por otro lado, eso es como en términos micro, ¿no?, como la relación, bueno, micro-macro también, pero por otro lado, en términos también macro, me pregunto cómo debilitamos en este mismo movimiento, ¿cierto?, de acortar los tiempos de trabajo, cómo debilitamos la colonialidad del poder, entendiendo la colonialidad del poder como un patrón de dominación global propio del sistema mundo contemporáneo, donde están estos, donde está esta división internacional del trabajo, donde lugares como Latinoamérica, por ejemplo, o África, qué sé yo, el tercer mundo, es el, digamos, la esponja desde la cual se extraen todos los medios de materias primas que están generando hoy día, digamos, o están llevando al primer mundo, ¿cierto?, todos los materiales y materias primas para la producción de diversas mercancías y qué es lo que está generando la catástrofe planetaria finalmente, ¿no?, climática. Un poco por ahí dejo planteadas estas preguntas, estas tensiones, no sé. Muchas gracias. Gracias. Está también Kiara. Sí, hola a todos. Voy soy Kiara, les hablo desde Italia por el grupo de School of Losing Time. Muchísimas gracias, Álvaro, por la presentación y a todos para el debate. Mientras que ustedes están hablando, me seguía pensando un poco sobre la construcción muy contemporánea del trabajo de freelance, del trabajo autónomo, y quería preguntarle a Álvaro cómo las cosas que ha discutido, que ha planeado según el trabajo proletario un poco construido y dónde la explotación, si queremos, está evidente o podría ser evidente con respecto a eso que, según una lógica neoliberal, deviene una autoexplotación. Y entonces, con respecto a eso, ¿cómo, y si existen, y si conoces algunas experiencias o eventos de organizaciones de trabajadores y trabajadoras y trabajadores, sí, autónomos y freelance en formas de luchas colectivas sobre eso? Gracias. Muchas gracias, Kiara. Vale, no veo a nadie más. ¿Alguna más os lanzáis? A ver. Pues si no, seguimos con estas dos, Álvaro, mientras sigo pendiente de si hay más turnos de palabra. Vale, a ver, respecto a la compañera del grupo Antítesis sobre el concepto de trabajo, yo creo que estoy de acuerdo con los conceptos que has usado y con la lectura de Marx, ¿no? Yo creo que en la lectura de Marx, pues hay, yo creo, dos grandes interpretaciones principales respecto al concepto de trabajo, ¿no? Una que sería aquella que el capitalismo va a ser derribado por una clase trabajadora, un proletariado que se va a realizar y que va, digamos, a realizar la sociedad de los proletarios, donde los obreros industriales van a ser la, digamos, la espina dorsal de esa sociedad, ¿no? Que sería la concepción que podríamos llamar marxista tradicional, etcétera, ¿no? Sería la negación del capital desde el punto de vista del trabajo, entendiendo que el capital es simplemente un sistema de explotación del excedente de una clase explotada, ¿no? Y que por tanto simplemente lo que hay que hacer es redistribuir ese excedente o ese plusvalor que el capital nos roba, abolir la clase capitalista y realizar la clase proletaria como la clase dominante, ¿no? Como la clase que organiza la sociedad. Esa sería la interpretación. Yo creo que la otra interpretación, que es la que yo estoy defendiendo, es que el trabajo, digamos, forma parte del capital y el trabajo político es no la realización de los trabajadores, sino la autoabolición de la clase trabajadora como en su condición proletarios, ¿no? En ese sentido, eliminar la actividad que específicamente surge a partir del capitalismo, que es el trabajo asalariado, formalmente libre, etcétera, todo lo que has dicho, ¿no? Que no simplemente está en una relación de explotación directa, como era en la esclavitud o como era en el feudalismo, que es una explotación simplemente directa por parte de una clase que no trabaja respecto a una clase que crea el excedente social, sino que en el capitalismo también hay una forma de dominación abstracta, ¿no? Que esa sería la diferencia específica fundamental y que no es simplemente la clase capitalista la que extrae el excedente de la clase trabajadora en forma de plusvalor, etcétera, sino que hay una dominación abstracta, que es la idea que planteaba de la subordinación al imperativo de acumulación de capital, de la productividad, de la competitividad, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido es abstracta porque no, digamos, la clase capitalista no controla el funcionamiento de la lógica como tal del capital. La clase capitalista tiene, por supuesto, mucho poder, pero dentro de las lógicas que impone el capital, ¿no? Pero vamos, estoy de acuerdo con la idea, pues con lo que has comentado, ¿no? Que es venta de tiempo, trabajo como venta de tiempo de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y la idea, yo creo, específica de que la presión temporal sistemáticamente es generada por esa forma de dominación abstracta que sería la relación de capital, ¿no? Que no es una relación que tiene, que está encarnada simplemente personas concretas, aunque por supuesto hay personas concretas que ejercen ese o que vehiculan, digamos, ese tipo de dominación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso poder, si quieres la lectura de Marx y tal, pues sería comprender que los capitalistas son personificaciones del capital, ¿no? No que el capital es el instrumento de los capitalistas, ¿no? Que sería un poco una idea un poco más estructural para comprender esto, ¿no? ¿Y cuál es la lógica de la superación, etcétera, etcétera? Pues yo creo que, por lo menos como desde este tipo de lectura se entiende, no es que haya un método único para hacer la revolución, ¿no? Que era también la idea del marxismo tradicional, ¿no? Que los obreros industriales que se juntan en las fábricas, tal, tal, tal, tal, sino que yo creo que podríamos entenderlo como, por ejemplo, lo está nombrando el movimiento feminista, ¿no? Una lucha entre capital contra la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido amplio de el capital contra la vida, dentro de la vida podrían entrar, digamos, todas aquellas personas subordinadas que no pueden acceder a la riqueza social porque están en esas lógicas de dominación y eso lo puedes entender luego con todas sus segmentaciones, ¿no? Raciales, de género, de capacidad, de clase, de educación, de lo que quieras, ¿no? Entonces, en ese sentido de, a ver, en relación con lo de la cuestión de la división internacional del trabajo, la colonialidad del poder y tal, pues yo creo que es, yo comparto todo lo que dice Aníbal Quijano. Yo creo que su lectura de la colonialidad del poder es perfectamente compatible con la lectura de este concepto de trabajo que estaba planteando y que hay que entender que dentro de esa lógica de dominación abstracta del trabajo, etcétera, en términos concretos, el capital no es solo abstracto, sino que es abstracto y concreto al mismo tiempo, etcétera, etcétera. En términos concretos, en términos históricos, la relación de capital ha terminado generando esas desigualdades a nivel global, cuyo origen es la esclavitud, el colonialismo, etcétera, y que eso ha hecho que Europa fuera el polo central de los trabajadores asalariados libres, como relativamente privilegiados o en mejor posición respecto a lo que era la esclavitud en el siglo XIX, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí que es compatible. Y luego respecto a estrategias de lo que planteas de las redes sociales, los usos de las redes sociales, que es, siempre estamos en contradicción, ¿no? Y yo creo que siempre hay que pensar todo desde las contradicciones que nos supone. No podemos vivir fuera de esas contradicciones. Por un lado, están aprovechando nuestros datos, etcétera, y podríamos decir que hacemos alguna actividad de la cual hay gente que está extrayendo beneficio. Podríamos discutir eso, si lo que hace Google o Twitter o Facebook con nuestros datos es extracción de beneficio o extracción de plusvalor, ¿no? Que habría una diferencia entre extracción, las lógicas en la lucha por el pastel de la ganancia, y luego la lógica de extracción de plusvalor, que sería la explotación directa del trabajo, ¿no? Bueno, pues eso ya son cuestiones que igual más complicadas y tal, ¿no? Bueno. Y respecto a lo que comentabas, Kiara, respecto al trabajo autónomo, eso, yo creo que se está trabajando mucho sobre esta cuestión, porque una de las estrategias del capitalismo neoliberal, especialmente desde los años 70, ha sido estirar la condición formal de empresario, ¿no? Es decir, yo creo que actualmente podemos decir que el 90% de quienes son empresarios en un país como España no son, no están en una posición de dominación respecto al la sociedad, están tan subordinados y son tan vulnerables a los vaivenes del mercado laboral como cualquier trabajador. Es decir, hoy en día, evidentemente, los grandes propietarios de capital, etcétera, eso es otra cuestión, pero hoy en día, digamos, hay trabajadores asalariados que están en condiciones de muchísima mayor seguridad que buena parte de los llamados trabajadores autónomos, ¿no? Y eso, digamos, en la crisis de 2008, en los siguientes años, en España se cerraron una de cada cinco empresas, ¿vale? Que son 240.000 empresas, la mayoría, la inmensa mayoría, sin ningún asalariado, con uno, con dos o con tres asalariados, ¿no? Entonces, eso es una trampa, digamos, confundir el reconocimiento formal del estatuto de esos trabajadores autónomos con su condición real. Para saber cuál es la condición real de un trabajador, pues hay que analizar la red de relaciones en la que esté inserto ese dentista, ese panadero, ese rider o ese de quien quieras, y ver qué posición relativa tiene respecto al mundo concreto en el que está en un momento determinado, ¿no? Esa es la manera, digamos, de medir, digamos, el poder que alguien tiene, ¿no? Y en la mayor parte los trabajadores autónomos son trabajadores subordinados que están, digamos, bajo unas relaciones de explotación también, ¿no? Entonces, bueno, esa idea de autoexplotación que a veces manejamos, pues bueno, pues ahí habría que distinguir sociológicamente, ¿no? Cuando hablamos de autoexplotación, habría que distinguir a aquellas personas que ganan un dinero básico para su reproducción, que eso no sería autoexplotación, sería explotación clásica. Y luego, pues, personas que en sus trabajos autónomos ya ganan 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros, por ejemplo, para arriba y tal, pues eso ya podríamos decir, bueno, que es una autoexplotación en el sentido que tú te estás autoexplotando porque quieres, ¿no? Porque en realidad podrías trabajar menos, pero en realidad estás trabajando más para ganar más dinero, pero no porque estés obligado, porque si no te vas a la miseria, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que distinguir esas dos, por lo menos esas dos formas de autoexplotación, ¿no? Y luego respecto a, bueno, casos de organización de trabajadores autónomos, pues ahí te puedes encontrar tanto más como en los trabajadores asalariados clásicos, ¿no? Porque, digamos, la fragmentación del mercado laboral actual, los, su contratación, las deslocalizaciones, etcétera, etcétera, generan un mercado laboral que en muchos sectores pues es muy complicado organizarse, ¿no? Y hay, por ejemplo, la cuestión de los riders, ¿no? Que se han organizado de manera bastante intensa y bastante fuerte, a pesar de ser formalmente autónomos, que ya van a ser reconocidos, bueno, ya han sido reconocidos como trabajadores que en realidad son trabajadores por cuenta ajena y que les tienen que hacer un contrato laboral, etcétera, etcétera. Se han organizado porque, digamos, han encontrado unas condiciones duras en su vida cotidiana y han decidido, han hecho un trabajo de organizarse, ¿no? Un trabajo político de organizarse y por eso, digamos, han tenido algunas victorias, por ejemplo, en España, al verse reconocidos algunos derechos laborales, ¿no? Podemos pensar en los conflictos de los taxistas frente a Uber, por ejemplo, ¿no? Como un caso de organización también laboral, que hubo un tiempo en Madrid que hubo bastante organización, en España ha habido bastante organización, por ejemplo, de los taxistas, etcétera. Y bueno, pues podríamos pensar en muchísimos casos, ¿no? Hay tantos casos, yo creo, como en cualquier otra esfera de laboral, ¿no? No sé si más o menos respondo a vuestras inquietudes o así. Vale, pues ahora mismo no hay ninguna mano por ahí levantada. Tampoco es obligatorio que le estamos dando vueltas a la cabeza. Quizá necesitemos un poquito de tiempo. Hay antítesis, dale. Tengo una pregunta, en verdad, que es respecto, no sé si entendí bien, pero la idea del trabajo político es como un espacio que nos puede ayudar como a la liberación frente al trabajo, como al trabajo asalariado o alienado, ¿no? Es como por ahí va un poco la idea. Como en función de esta idea del tiempo libre que nos puede ir quedando también a partir de la reducción de la jornada laboral, es más o menos por ahí donde iba, ¿no? Es como... Sí, a ver, la idea es que sí, que el trabajo, digamos, de la política real puede comprenderse como un trabajo intenso, cansado, esforzado, etcétera, etcétera, pero que no tiene... ¿Por qué ser necesariamente trabajo alienado? Bueno, luego podríamos pensar en organizaciones políticas que funcionan como empresas, que tienen sus seres, que explotan a sus trabajadores, algunos sindicatos incluso que son perfectamente, digamos, asimilables a organizaciones de trabajo capitalista, etcétera. O sea, que no es el hecho de que alguna organización se autodenomine política para decir que es el trabajo que tiene dentro de sí, no sería un trabajo alienado, etcétera. Lo que quiero decir es que para diferenciar esas organizaciones de otras, pues yo creo que la definición esa puede ser operativa, ¿no? El trabajo político, el trabajo de las luchas, digamos que el gasto de energía en las luchas sociales, en la lucha de clases, yo creo que puede ser un trabajo que aunque sea cansado, etcétera, etcétera, puede ser muy satisfactorio, puede ser y tiene sentido la mayor parte de las veces. La gente, digamos, estamos satisfechos y no lo vivimos como un trabajo alienado y por tanto nos da igual hacerlo en fin de semana o por la tarde o por la noche o tal, porque no está sometido al sinsentido de la competencia dentro del mercado subordinada, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es lo que no queremos, ¿no? Pero estar los fines, evidentemente luego habrá que cuidarse, etcétera, y no podemos dejar que nuestro trabajo político se asimile luego a la forma, evidentemente, del trabajo proletario alienado y tal. Pero a veces yo sí defendería de que hay que hacer muchísimo trabajo intenso, etcétera, etcétera, pero que no podríamos decir que ese es el trabajo del que no queríamos liberar, ¿no? Sino que eso sería un trabajo con sentido puesto que es un sentido de lucha por nuestras condiciones de vida, por transformar el mundo, por generar relaciones con sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo critico mucho la idea de comprender esto de la liberación del trabajo como pasarse la vida slow. Nada tiene nada que ver con pasarse. Está muy bien la vida slow a ratos y a todos nos gusta y tal, ¿no? Pero que no entenderlo como un rechazo de cualquier actividad que gaste energía o cualquier actividad cansada o cualquier actividad intensa, ¿no? Eso yo creo que es importante decirlo, por lo menos desde la interpretación así que yo estoy defendiendo. Vale, pues hay dos palabras más ahora, Sara y luego Nieves. Con Nieves ya terminamos. Hola, bueno, yo lo primero, gracias Álvaro por la charla, que ha estado súper interesante. Y era un comentario respecto a la cuestión concreta de la reducción de jornada, porque, bueno, aquí lo ha dicho Raquel, pero en ambientes ecologistas es súper frecuente escuchar esto de que la reducción de jornada al final puede ser algo malo, porque lo que va a aumentar es el consumo, el que cojamos más vuelos, como que hagamos cosas que tienen más impacto ecológico. Y a mí el libro de Cathy Wicks, que seguro que Álvaro lo que voy a comentar lo puede explicar mucho mejor, me gustó mucho por muchas cosas, pero una de ellas porque plantea la reducción de jornada como una demanda utópica que nos ayuda, aparte de dejarnos más tiempo, que nos va a permitir pues, poder hacer otras cosas con ese tiempo, nos ayuda como a imaginarnos la vida de otra manera. Y luego, a nivel pragmático, ella dice una cosa que yo la tengo mucho en la cabeza, que es que además la demanda por una reducción de jornada puede aglutinar a mucha gente. O sea, como que para pedir cosas y para reclamar cosas hay que movilizar a gente, y otras demandas de las que nosotros podemos querer, que son más globales y que son más ambiciosas, otra gente no las va a apoyar, pero esto sí que puede reunir a mucha gente. Entonces, a mí me parece como un punto de partida para empezar que es muy pragmático y que sí que puede ser muy movilizador en gente que no está para nada politizada. Yo trabajo con médicos, o sea, podéis imaginar, y esto a los médicos les mueve también. O por lo menos con los que trabajo yo, que son médicos, pero progres. que me parece que eso como que es algo que también tenemos que tener en cuenta, que a veces yo creo que en los proyectos más ambiciosos, más utópicos del todo, nos perdemos también en que para llegar ahí hay que hacer un camino y que eso igual necesita descomponerse en partes más cortas, y que el tema de la reducción de jornada, uno, va a movilizar y luego va a abrir posibilidades, evidentemente no lo va a resolver todo y si no va acompañada de otras cosas no lo va a resolver todo, pero sí puede abrir otras posibilidades pues para imaginarnos una vida diferente o para poder tener más tiempo para militar o para restarle tiempo a esa esfera de la producción. Muchas gracias, Sara. ¿Cogemos la otra palabra, si había? Nieves. Hola, buenas noches a todas, todos y todes. Yo quería preguntar, porque el trabajo productivo se ha hablado aquí bastante, pero del trabajo de reproducción social creo que se ha pasado un poquito de puntillas. Creo haber oído que con una renta básica, pero eso no pone en valor las actividades que se realizan en la reproducción social como un valor fundamental para la vida. Entonces creo que por ahí se ha pasado un poquito de puntillas, porque de verdad hay que igualarlo al trabajo productivo en casi todas las áreas, ¿eh? Y no me convence lo de la renta básica, ya os digo, porque me parece una subvención al cuidado, que por cierto sería muy difícil reducir la jornada laboral en la reproducción social, muy difícil. Y desde luego compartir sí que es una utopía, ¿eh? Gracias. ¿Ya estaría? Álvaro, sí. A ver, vale. Vale, pues a lo que planteas, Sara, pues yo estoy completamente de acuerdo en que la reducción de la jornada laboral es fundamental y la política también se trata de dónde vamos a priorizar las fuerzas, la economía, digamos, de nuestras inversiones políticas, ¿no? Yo creo que las prioridades, ¿de qué depende que las hagamos? Pues de las circunstancias que tengamos, tenemos que priorizar una cosa o la otra y de las condiciones, digamos, de generar victorias concretas, ¿no? Entonces yo creo que si la reducción de la jornada podría tener muchas consecuencias, como decía, podría, sí, es cierto que podría tener consecuencias de aumentar el consumo para quien tenga más dinero, etcétera, podría hacer, digamos, muchas, todo podría generar consecuencias inesperadas o no intencionadas, ¿no? ¿De qué va a depender siempre las consecuencias de cualquier cosa que hagamos? De las luchas. No hay otra manera de prever el futuro, ¿no? Las luchas es lo que puede hacer que la forma de aplicación de la reducción de la jornada laboral sea una aplicación más emancipadora que reproductora de las opresiones previas y tal, ¿no? El típico debate con la renta básica es lo mismo, ¿no? Podrían aprobarse una renta básica y al mismo tiempo cerrarse los servicios públicos para financiar esa renta básica, ¿no? Que es los neoliberales que defienden la renta básica, pues han defendido eso, ¿no? En vez de, si gastamos por ciudadano 100 euros cada día o 100 euros o 500 euros al mes en servicios públicos, quitamos los servicios públicos y le damos esos 500 euros a cada persona. Podría ser una aplicación de la renta básica, ¿no? ¿De qué depende que la renta básica sea una conquista o sea un engaño? Pues depende de las luchas, no puede depender de otra cosa, es decir, de si las luchas consiguen conquistas o si avanzar, digamos, en las esferas relativamente autónomas o no avanzar, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Entonces, pues, digamos, depende de lo que se den y luego siempre surgirán contradicciones y tal, ¿no? Lo que hay que hacer es apuestas bien organizadas, bien pensadas, y luego hay que apostar y ver que en el camino de aplicación de esa apuesta, pues las cosas se transforman efectivamente, ¿no? Y luego surgirán siempre nuevos problemas, ¿no? Habría que ver, porque en el caso de la demanda de reducción de jornada ha tenido, digamos, muchas épocas en las que se ha planteado y hubo muchos debates y luego como que no se han conseguido materializar, ¿no? En los 80 se habló muchísimo de la reducción de la jornada laboral y luego hubo como una década o dos que prácticamente desapareció el debate y prácticamente pues fue en Francia que se redujo a las 35 horas y poca cosa más, ¿no? Yo creo que tendríamos que analizar bien qué es lo que pasó ahí en esos debates para que no se realizaran, si eran debates que se hacían mucho en ámbitos académicos pero no había movimientos fuertes defendiendo esas demandas. Evidentemente hay toda una serie de bloqueos culturales sobre la ética del trabajo en cada país, que es durísimo, ¿no? Evidentemente luchar contra la ética del trabajo, pero yo creo que el análisis de Cathy Wicks que comentabas habla de todas las antinomias, es decir, de todas las contradicciones que podríamos introducir para elaborar discursos de defensa de políticas contra la ética del trabajo y por una ética, digamos, de la vida común, ¿no? Y esa sería un poco, yo creo, la opinión que tengo. Y respecto a lo que comentabas, Nieves, que te quería preguntar si a ti te parecía que la renta básica no era una opción que pudiese contribuir a la autonomía de las mujeres para rechazar el trabajo doméstico. ¿Qué otra medida plantearías, ¿no? Pues yo planteaba pues, la renta básica y luego instituciones, digamos, de socialización de ese trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? De una parte del trabajo doméstico y de cuidados para desfamiliarizar los cuidados, sacarlos del ámbito privado y ponerlos en el ámbito público, que es, digamos, la propuesta de Amaya Pérez Orozco, pues bueno, de buena parte del movimiento feminista, ¿no? Generar esas instituciones público-comunes que fueran descargando los cuidados de su realización dentro de los hogares privados y los colectivizaran, ¿no? Entonces, pues yo sí creo que la renta básica nuevamente podría tener distintos efectos. Si la renta básica, pues hay feministas que defienden, como has dicho, que podría tener, reforzar la división sexual de trabajo, y hay otras que defienden que podría hacer lo contrario, pues a contribuir a aumentar la autonomía de las mujeres en la esfera doméstica y de vida. Pues nuevamente, ¿de qué depende eso? Pues depende necesariamente de las luchas feministas, pues es que no hay, digamos, otra. Y de que los hombres también, evidentemente, asumamos cada vez mayores cuotas de responsabilidad en el trabajo doméstico de cuidados, pero yo creo que no sería simplemente tan sencillo como si ahora hay 5 horas de media por hogar, pues nos dividimos 2.5 y 2.5, ¿no? Por ejemplo, o las horas que sean, ¿no? No sería simplemente una reparto de los tiempos cuantitativos, sino que en una lógica de emancipación tendría que cambiar cualitativamente el trabajo de cuidado, ¿no? Que sería en el planteamiento que yo proponía, y que por eso cuando hacía la definición de qué entendemos por trabajo proletario, ponía específicamente que no era un trabajo potencial necesariamente asalariado, que podía ser, muchas mujeres hablan de su actividad como trabajo cuando está sometida a presión temporal del día a día, etcétera, etcétera, para poder sostener la vida, reproducir la vida, etcétera, etcétera. Ahí las mujeres, muchas mujeres que yo entrevisté, por ejemplo, es cuando lo llamaban trabajo a su actividad, ¿no? Cuando no está sometida a presión, cuando es placentera, cuando tienes mejores condiciones para estar con tus hijos, para hacerte la comida, incluso para limpiar la casa, ¿no? No es lo mismo limpiar la casa tranquilamente, escuchándote un música o tal, que limpiarla en la lógica de la cadena de montaje, que en muchos casos son muchos hogares en la actualidad, ¿no? Vale, pues ya para cerrar, es que estaba Rocío, que quería hacer un comentario también sobre este tema. Y ya con ella terminamos. ¿Se me oye? Sí. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Álvaro, por todo, que ha estado súper guay la charla. Yo tengo una duda sobre, es que siempre ha sido a raíz del comentario de Nieves que me ha acordado de esto, que siempre que leo acerca sobre la renta básica universal, me surge en la duda de, teniendo en cuenta la... O sea, yo entiendo que todas estas medidas y todas estas reclamaciones se enmarcan al final en un marco de cambio de perspectiva, de mentalidad, ¿no? Y en una serie en luchar por una serie de utopías. Pero a lo práctico, ¿no? Como la renta universal es una cosa que se está planteando ya como más a corto plazo, ¿no? Se está cada vez sacando más el tema. Viendo el problema que hay al vivir en una sociedad capitalista y consumista, me genera siempre la duda de hasta qué punto tiene quizá más sentido no dar ayudas y no dar una renta básica, sino ofrecer más servicios gratuitos y cubrir las necesidades fundamentales de las personas, ¿no? Y no, cuando vivimos en una sociedad y que nos empuja a gastar el dinero en cosas que no son nuestras prioridades, ¿no? O a perder quizá de vista lo que es importante y lo que no, ¿qué sentido tiene, antes de conseguir educar a la población o antes de generar este pensamiento crítico, dar dinero para que se lo gasten en otras cosas, pese a que queden descubiertas otras, ¿no? Quizá, no sé si tendría más sentido, pues igual que la sanidad y la educación es gratuita, pues el psicólogo, ¿no? Regular la vivienda, garantizar realmente los derechos fundamentales, antes de dar dinero que se pueda gastar en la vivienda, pero se puede gastar también en otra cosa, ¿no? A ver. Mira, pues es que tenía aquí un esquema que al final no ha entrado en la presentación por síntesis, pero que ya que lo preguntas, Sara, pues te lo comparto, ¿vale? Que sería pensar en eso que decíamos, ¿no? Que priorizaríamos, ¿no? Respecto a las medidas políticas en las que vamos a invertir nuestras fuerzas y nuestras organizaciones, ¿no? Pues la propuesta de la red renta básica actual en España es una renta básica de 622 euros al mes, ¿no? que sería dinero que, evidentemente, la condición de que eso se aprobara sería que hubiera una mayoría parlamentaria, etcétera, que aprobara eso y una. Porque se financiaría a través de la fiscalidad. Eso ya implica toda una serie de condiciones, ¿vale? Políticas, de convencer a los partidos políticos, convencer a la gente para que la opinión pública girara hacia partidos que defiendan la renta básica universal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que nuevamente ese dilema, ese conflicto sobre qué medida elegimos o priorizamos, si sería una expansión de los servicios públicos, que sería, en vez de meter esta pasta aquí, la metemos en servicios públicos, ¿no? Podríamos meterla también, ves aquí a la izquierda, en un aumento de los salarios, meter a todo el mundo 622 euros en un aumento de los salarios, o la gente que esté desempleada, pues en sus prestaciones. O podríamos también gastar 622 euros en garantizar un derecho a la vivienda para todas las personas, ¿no? Serían, digamos, pongamos que yo mi casa me cuesta 622 euros y me pueden dar una renta básica para yo pagar mi casa, me pueden aumentar el salario para yo pagar mi casa o me pueden dar la casa directamente, ¿no? Por ejemplo, el resultado sería el mismo, ¿no? Que la idea es que ¿cuál es el objetivo? El objetivo en sí mismo no es la renta básica, el objetivo es ir una riqueza básica, ¿no? Que todos tengamos derecho a una riqueza básica universal, que era lo que desmontaría el sistema laboral, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esto no se puede resolver en la discusión abstracta, sino que solo se puede resolver políticamente, ¿no? ¿Cuál es la medida que vamos a priorizar? Y podemos priorizar esta, podemos priorizar esta, podemos priorizar esta. Yo creo que la renta básica tiene una ventaja de desmontar el sistema del gobierno de la pobreza, que actualmente es espantoso. Por ejemplo, el sistema de gestión y de gobierno de los pobres, que es un sistema de chantaje, de coacción y de culpabilización y estigmatización, es una ventaja muy importante. Y luego tiene una ventaja también respecto a la ética del trabajo, ¿no? De romper con la ética del trabajo, ¿vale? Que actualmente la mayoría de la gente diría, pues que me suban el salario porque yo me creo que el salario que me han subido me lo he ganado yo con mi trabajo, ¿no? Y básicamente, políticamente, sería mucho más efectivo, yo creo, políticamente, porque mucha gente diría, no, que me suban el sueldo, ¿no? Porque así, aunque en realidad el efecto sea exactamente el mismo, que es que tú tienes 622 euros más. Y otra ventaja, pues, del derecho a la vivienda es que es una riqueza material que, evidentemente, es más difícil que te desahucien que seguramente que es más difícil que te den una renta básica, que te quiten la renta básica universal o que a través de la inflación, por ejemplo, el valor de tu renta básica disminuya, ¿no? Es decir, podría ser también, como dices, servicios públicos, pero depende de si esos servicios públicos tienen un mecanismo de participación democrática o son servicios burocratizados, jerárquicos, que tratan a las personas como si fuéramos mercancías, etcétera, etcétera, ¿no? Pues podríamos pensar en servicios públicos de muy distintos tipos, ¿no? Que se podrían organizar con ese mismo dinero, unos más deseables y otros más indeseables. Nuevamente, ¿de qué depende? Pues podemos discutir cuáles podrían ser nuestras prioridades. Yo creo que eso no hay manera de resolverlo más que políticamente, ¿no? Y a mí sí, con la renta básica, pues bueno, te pueden entrar dudas. Después de leer el libro este de Aaron Benanaf, de El futuro del trabajo, que acaba de salir en Traficantes, me han entrado más dudas sobre la priorización de la renta básica y tal, porque él plantea una crítica un poco con eso y tal. Pues se pueden plantear dudas, que cuál sería la mejor prioridad, etcétera, etcétera, pero creo que lo que tenemos que pensar es que no en si son medidas técnicas que en sí mismas ya conllevan unos efectos, sino que son medidas políticas cuyos efectos dependerán de la lucha de clases, por decirlo en términos clásicos, de la lucha de clases en sentido amplio, ¿no? La lucha de clases entendiéndolo como una lucha por la vida en sentido amplio, ¿no? No de la lucha de los obreros y tal, ¿no? Claro, yo me lo planteaba de cara a que, o sea, de cara a puestos a reclamar algo, ¿no? Que es cierto que escucho mucho la reclamación de la renta básica, cuando en realidad luego depende de en qué se gaste esa persona el dinero. A lo mejor si te lo gastas en un iPhone o te lo gastas en ir de viaje, porque es lo que la sociedad como que te notas que es lo que te impone, ¿no? De esto, mientras que a lo mejor hay servicios como una guardería pública gratuita para todo el mundo, o como puede ser, o sea, al final pues igual que todo el mundo tiene acceso a la sanidad de forma gratuita, independientemente de que trabaje o no trabaje, ¿no? Pagar las facturas de la luz, ¿no? Si tú la luz, la factura de la luz y del agua es gratuita, que es algo que todo el mundo consume y que tiene necesidad, ¿no? De electricidad, bueno, pues un acceso de que independientemente de trabajes o no trabajes, sales de la trampa de la pobreza, tampoco obligas a la gente de entrar en, ¿no?, lo que hablamos del trabajo, pero se beneficia a todo el mundo, ¿no? Y al final disminuye la necesidad de grandes sueldos importantes o la necesidad de tener sí o sí un trabajo o una ayuda que para pagar. Gracias, Rocío. Pues si os parece lo dejamos aquí, ¿vale? Y podemos seguir en el foro de discusión. Y la semana que viene volvemos al miércoles con Carmen Madorrán, así que agradecer de nuevo a Álvaro, gracias a la exposición, el debate, todo, y a todas las que estáis aquí y todas las que habéis intervenido, escuchado, aportado. Y continuamos. Así que hasta la semana que viene. Venga, muchísimas gracias. Gracias.